Muy buenas noches, amigos de los Mecha Brothers. Bienvenidos a una emisión más de este su programa. Un poco tarde, pero por cuestiones técnicas estábamos ajustando cosas. Esperemos que se escuche mejor. Y un saludo a su amigo Kike Kabuto, como una emisión, como cada emisión, ¿no? Y también me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi vecino, mi amigo del alma, de toda la vida y amigo de mil batallas, con ustedes, el Dr. Coloso. ¿Cómo estás, Dr. Coloso? Gracias, gente bonita y hermosa, por recibirnos una noche más en sus casas y en sus corazones, ¿verdad? Dependiendo de la hora que esté escuchando esto. Buenos días, buenas tardes. Muy bien, estamos otra semana más aquí emitiendo para ustedes, ¿verdad? Su clásico podcast de semana intenso. Ya es tradición, todos los martes en la noche aquí nos puede ver en vivo. Y si no, nuestra versión recalentada de los Mecha Brothers. Bienvenidos. Excelente. Estoy un poco... Este es nuestro último episodio que vamos a transmitir por el canal de la Nerdulería. Y la otra semana ya vamos a estar en nuestro propio canal. Entonces, por favor, para que no se lo pierdan, estoy dejando los links aquí abajo en la descripción. Para que se suscriba. Tenemos nuevo canal, nueva página de Facebook, para que ahí se entere todas las novedades que vamos a estar haciendo, diciendo y tonterías que nos pasen. Entonces, sí, sí. Solo que... El tío Zuckerberg nomás nos deja subir dos publicaciones al día, así que vamos a estar un poquito limitados al principio, ¿verdad? Pero pues vamos a estarlo manteniendo actualizado por todas las novedades y cosas que pasen por nuestras mentes, ¿verdad? Perfectísimo. Bueno, como siempre, Coloso, te voy a pedir que hagas tiempo mientras yo comparto el stream para ver quién más se nos une. Así que vamos. Adelante. A ver, espero que nos traigas noticias de obituario, como siempre. Noticias de obituario. Pues sí, lamentablemente sí tengo una noticia de obituario. Lo único que murió en esta semana fue las sopas Maruchan, que ya no se van a permitir su venta aquí. Pero, oye, nuestro... no, pero, o sea, no las van a sacar todas, ¿no? No, no las van a sacar todas. Esa es la novedad, ¿no? Que no. O sea, pero así todo el mundo haciendo sus compras de pánico y ves así al gigante o al Soriana de su confianza. Como los rollos de papel sanitario por sí. La pandemia, sí. Sí, sí, sí, así, o sea, la sopa Maruchan nunca va a dejar de existir, ¿no? La sopa Maruchan que te comiste en el año 2000 no va a dejar de existir y sigue todavía en tu estómago, ¿no? Pero sí, no, anda, lo único que es la noticia funesta relevante de esta semana, ¿no? Otra de esas es que me estoy enterando dos noticias interesantes, ¿no? O sea, andan con el rumorcillo de que los Aaron Rodgers se nos muda a Pittsburgh, así es. Anda coqueteando la idea de que nuestro quarterback de los Cheeseheads, de los Green Bay Packers, anda yéndose tentado por volverse un acerero de corazón. Anda esa nota, pero pues nada confirmado todavía, solo es algo que voy leyendo en este instante. Y tocando un poquito de lo que ya venimos platicando semana con semana, discutiendo los episodios de What If, andan con la onda de que quieren mezclar los dos universos, tanto el de Star Wars como el de Marvel, en un episodio de What If, que ahorita vamos a andar un poquito sobre el episodio que vimos, que se me hizo realmente muy épico y le dio un levantón a la serie. Ok, dame un segundito, ya estoy terminando, me faltan dos comparticiones. Dame un segundito, espérame tantito. ¿Algo más quieras comentar también? Mientras... pues nada, que andan subiendo el Windows 11, pero pues lleno de bugs y toda la cosa, ¿verdad? Se da cuenta la versión del 98 era en sus pininos, ¿verdad? O sea, no, pues, ¿cuál era la parches a esa cosa? Entonces el Windows Vista, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió el Windows Vista y la novedad y patrañas, ¿no? O sea, nos teníamos que esperar hasta el XP, ¿no? Para que para que funcionara mejor. ¿No? O también cuando salió el Windows Millennium, ¿no? O el ME, ¿verdad? El Windows 98, que nunca jaló bien hasta que salió la segunda edición. Pues el Windows 98 sí le dio su pantallazo azul a nuestro querido papá Bill Gates, ¿no? Perfecto. En plena conferencia de los primeros. Y estamos listos, ¿ok? Excelente. Cuéntame tantito. Pues mira, traemos, platíqueles, digo, ya estarán viendo la descripción del programa, pero platíqueles qué es el tema principal de esta. Ah, bueno, pues tenemos un tema, bonito, un poquito nostálgico, ¿verdad? Nos toca un poquito en el cocoró. Vamos a hablar sobre los juguetes de antes versus los juguetes de ahora. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué se está ganando? Vamos a discutir sus diferencias, sus virtudes y sus bondades, ¿no? Y entre esas cosas, pues, mi canal pues tiene una... lo que es para ese la parodia cómica, ¿no? De la Casa de Papel, ¿no? Pero es la Salta Casa del Dinero o algo así, ¿no? No, o sea, esa les voy a platicar. Traemos buenas reseñas. Yo pensaba que era de chiste, ¿no? No. Espérame, ya terminé de compartir, creo, espero. Así que si la gente le quiere entrar al stream, bienvenidos. A ver, ahora sí. Espero que ya. Creo que ya. Excelente. Me parece que ya. Bueno, entonces, vamos a empezar con las noticias. Esta también salió a la luz el trailer teaser de la serie esta que se llama House of the Dragon. Oh, yes. Que es como un pre de... La Casa de los Targaryen. Ajá, sí, es un pre de... ¿Cómo se llama la serie? Se me fue. De The Game of Thrones. Game of Thrones. Y precisamente es eso, House of Dragon, porque es precisamente lo que dijiste, la familia Targaryen. Es correcto. ¿Tú tienes detalles? Yo no, la verdad es que no he leído mucho al respecto. No, la verdad es que no, o sea, me sé el pie de la letra la serie, lo que quieras, son muchos datos, a lo mejor se me puede pelar una que otra cosa, ¿verdad? Pero creo que van a ahondar más, o sea, no va a tener que ver nada con Daenerys ni nada de esa generación. Están hablando, en el mismo trailer dijeron que como que pasó hace un chorro de tiempo, ¿no? O sea, no sé si vayan a hablar del rey loco, ¿no? Del el papá de Jon Snow, ¿no? Me leíste la mente. Justamente eso te quería comentar. Es como que sería mi wish list. Sí. Que precisamente abordaran ese tema, ¿no? Bueno, no ese tema, pero... Bueno, que hablaran de la historia del rey loco. Y que se acabe justo cuando llegan a matarlo. Sí, ¿verdad? Como que eso sería como o sea, me gustaría que fuera una historia... Como que limpiara su nombre, ¿no? Estaría con ganas, ¿no? Sí. O sea, que dijeras, ay, no era ese que siempre decían, ¿no? Y que el Kingslayer tampoco, no era, ajá, o sea... Exacto. Que digo, en la otra serie medio se explica. Uh-huh. Y también que limpiara el nombre de la serie de Game of Thrones, porque en realidad el final que tuvo... Ni lo he visto, de tan malo me dijeron que está. Yo me puse a leer mejor los libros. Ajá, ¿y cómo vas? Voy en el último, precisamente. Está bien la serie, la verdad es que está bien adaptado. O lo que recuerdo y he leído, está bien adaptado. Okay. Obviamente no hay final en libros porque pues el señor... Pues sigue escribiendo. Dice. Sigue escribiendo desde quién sabe cuándo ha de ser. A ver si no le pasa lo que al de Berserk, que se murió y nunca supimos. Ya se murió, vamos a ver en qué se va a acabar. Entonces, pues bueno. R.R. Martin, ¿le gusta el señor? George R.R. Martin. George R.R. Martin, sí, es correcto. Que se cuide ese señor y te perdió saber. Oye, pero en su momento llegué a ver sus libros en un Vips, en un Sambors y no los pelaba, ¿no? Fue hasta cuando fue a la serie donde hizo así el hecatombe, ¿no? O sea, el megaboom, ¿no? Pues así pasa con muchos escritores, o sea, que las historias son buenas. Ah, pues, ¿qué me dices de Ready Player One? O sea, la historia es buenísima. ¿Sí? Y no, o sea, en realidad lo conocían poca gente o gente que es muy, muy geek. Uh-huh. Pero hasta que no hicieron la película, pues... Es como que le llegó a las masas. O el cómic este de Invincible. Sí. Que la historia es buenísima. Bueno, sí. La historia es buenísima. Y me dio morbo y me puse a leer el cómic. Y el cómic es, o sea, el dibujo es demasiado normie, demasiado normal. No lo veo nada especial. Dejé de leerlo porque el dibujo es demasiado especial. La historia es buena, pero está muy diferente. Está como que agarraron toda la historia y dijeron, a ver, vamos a hacer esto primero y después esto y después aquello. Y, sí, se te entiende. Entonces. No sé, no me terminó de enganchar. Entonces... Ahora, otra de las historias que a mí me... Yo soy súper fan de uno que se llama Jay, The Last Man, que trata sobre la vida de un tal Yorick, que sobrevivió a toda la muerte de todos los hombres del mundo, ¿no? Y nomás existieron nada más las mujeres. Y luego el gobierno de Estados Unidos pues lo tiene que escoltar a llevarlo a un laboratorio, no sé qué. Me gusta mucho ese cómic. Y desde que anunciaron que iba a haber serie y todo, dije, ah, va a estar con ganas, pero no está haciendo nada de ruido, o sea, no sé si a lo mejor, no me tentaba ver la serie, porque pues terminamos de ver así prioridades del juego del calamar y todo eso, tenemos que ponernos así a la orden, no al día, pero no está haciendo nada de ruido, me está decepcionando un poquito eso, ¿verdad? No sé si sea algo bueno o algo malo, ¿no? Pero pues por lo pronto el cómic está muy bien. Ok, ahí me dice Sorcerer que me escuchaba un poquito bajo, a ver Sorcerer, dime cómo me escucho, si me escucho mejor. Saludos a Life Anime Bo Podcast que está ahorita en la transmisión. Gracias. Excelente. Saludos a ti. Y a ver si ya ahí Sorcerer nos dice si me escucho mejor. ¿Tú cómo me escuchas, Coloso? Yo te escucho bien, solo que en partes de repente te dejé escuchar. No sé qué pasó. Ok, esperemos que ya. No le esté jalando el cable, joven. No le estoy jalando el cable. Es que cambiamos de setup. Cambiamos de setup y no sé si me está funcionando o no me está funcionando. Sí, sí, sí. Le quedó bien bonito a mi carnal. Le quedó bien bonito. Esperemos, porque dice que me escucho igual de bajo. Válgame. A ver, déjame. Chinela, hombre. A ver si puedo monitorear. Aquí monitoreando en vivo. Ok. Dame un segundito. Probando. Estamos probando. 1, 2, 3. Medio podcast. Espérame. A ver, dice Life Anime que me escucho un poco bajo. A ver, vamos a moverle aquí un poquito. ¿Qué pasa, muchacho? Y lo arreglamos. Espérame tantito. Esto sí, nos faltó el futuro también. Que nos esté monitor. Escuchando aquí monitoreando. Es Futurín el monitor oficial. Pero a ver, muchachos, ahí ya le di un poquito más de ganancia. Esperemos que ya con esto. Oye, pero poco, estás mandando unas pruebas bien padres en la tarde en el chat del WhatsApp. Ya pero sé. Unas. Donde el audio se escuchaba así bien cabrón, así bien recio, ¿no? Y dije, bueno, a recordar las pláticas que teníamos en el bocho, ¿no, güey? Con el escape quebrado. Sí. A ver, hay que nos digan si ya, parece que ya. Sí, esperamos. Ya, pues ya le subí a todo lo que le podía subir, entonces, si no, ahorita me cambio el micrófono. Pero bueno, entonces, House of Dragons, pues ya dijimos que, pues, esperamos cosas, ¿no? Entonces, esperamos muchas cosas, esperemos que esté bien. Y digo, no soy tan fan de la serie, pero no la terminé de ver, pero pues sí suena interesante lo que proponen y espero y cumplan. Oye, ¿y hay libro de esto o solamente algo que no, sacaron, se de, la sacaron cola? De la cola? Porque pues, la máquina. O sea, está trabajando el gordito, ya dijimos, el gordito está trabajando en el final de la serie, pues. Bueno, de su historia. Ya, pero él siempre dice, oye, a mí no me presionen, ¿verdad? Él siempre va con esa bandera, ¿no? Que dicen, no, a mí no me están picando la costilla, ¿no? O sea, yo voy a trabajar a mi ritmo y si les guste o no. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la reseña y si quieres, mientras yo termino de hacer ajustes, aviéntate tú con... Bueno, vamos a comentar juntos la de Marvel, What If, como ya es costumbre, que se llamaba What If Ultron Won. ¿O qué pasaría si Ultron hubiese ganado? Casi hablar que estamos a un episodio que se acaba esta temporada. Ajá. Y, güey, me quedé de afeso. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior dijimos que chafa, que ya no volvió la... No sé si epicidad sea una palabra, discúlpeme la RAE si estoy inventando. Traes esa palabrita. De es que no tengo otro adjetivo para decir que algo epicness. Es épico. Ajá, exacto. Epicness sí, pero no sé si en español es así. Pero no encuentro otro adjetivo para darle a estas historias que todas han sido épicas. Sí. Y volvió a ser épica. Y es que el lector como que no es malo, pero como que bajó ese nivel. Sí. Y ahora este nuevo episodio de qué pasaría si Ultron ganara, sí, volvió. Y yo creo que ha sido, para mí creo que es el que me ha dado hype y emoción. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido como para el último, ¿no? Para el de cierre de temporada. Y, o sea, espero que el de cierre de temporada esté mejor, ¿no? Que dudo, ¿no? O sea, después de lo que vimos. Ok, dicen que parece que ya, pero grita, háblale más directo al micro. Está raro, no sé por qué me da tan poquita gana. Ya lo había medido, pero bueno, ahorita le subimos aquí. A ver, ya le subimos más. A ver, esta historia nos platica sobre... Es precisamente eso, cuando están, basado en la película, ¿no? Que Age of Ultron, sí, donde los Avengers tienen que pelear contra esta inteligencia artificial creada accidentalmente por Tony y la gema esta de la mente, y pues que cree que la única solución es acabar con los Vengadores y con toda la humanidad, ¿no? Sí, que le molesta la vida simplemente, ¿no? O sea, oye mucho ruido, pero de tan fino oído que hasta escuchó al Watcher, ¿no? O sea, me encanta esa parte, ¿no? Donde ya van varias personas que logran percibir quién es esta entidad, ¿no? A ver, espérame. A ver, Sorcerer, ya le bajé. Ahí acomodé a Coloso también. A ver si ya nos nivelamos los dos. A ver, habla Coloso. Hola. Hay que nos digan si ya nos nivelamos. Dice Life Anime Bo que el gordo no va a terminar Game of Thrones antes de que termine One Piece. ¡A la madre! Y también dice que van a ser nuevos 10 episodios. Son 9 episodios, ya nos falta uno. Ya la sí, próxima semana comentamos. De hecho, en un rato más liberan el último. That's y right. Bueno, regresando a la reseña. Pues eso, ¿qué pasaría si Ultron hubiera vencido a los Vengadores? Y pasa algo muy, muy. Pues otra vez vuelvo. Se me estoy quedando sin adjetivos. Yo creo que necesito leer más. Pasa algo muy asombroso, maravilloso, magnífico, muy elevado. Y es que agarra todas las gemas del infinito. Sí, o sea, pero se las chupa el Thanos así como que, ah, qué interesante, dame, a ver, preste para la orquesta y vámonos. Los otakus dicen que le aplicó la friseriña. Sí, le aplicó la friseriña, ¿no? Lo mismo que le hizo es Trunks, ¿verdad? Ajá, el freezer. Exacto. Así, andamos de ¡pim! ¡Vámonos! Ah, sí, exacto, bien ahí. Y se apoderó de las gemas del infinito, obtuvo mucho poder y se dio cuenta del Watcher. Y del multiverso. Oye, pero qué pedo, o sea, fue a todos los planetas, ¿no? Fue con los asgardianos y fue con todos, o sea, y para destruirlos, y hasta que dijo, no, todo eso sigue escuchando. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Y así como que el Watcher puso cara como que, ay, güey, dijo, cállate, pendejo, ¿no? Sí, lo cacharon al Watcher. Entonces, pues ese, lo padre es cómo integran de forma muy natural esto de los multiversos. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Y cómo se agarran a fregar, o sea, cómo golpea al Watcher. Sí. Y bueno, no quiero dar spoilers. Vean esto, o sea, pasan cosas muy, muy buenas, muy divertidas, muy padres, muy. Es que están a otro nivel, pues es como Goku sí. En el mundo de los Avengers, ¿no? No, es como si Goku ahora sí se enfrentara contra Superman, ¿no? O sea, pero. No puede. Sí, estuvo. No sé, me gustó muchísimo. Y también me gustó los héroes que sobrevivieron. Eso también me gustó. Oye, me encantó el guiño que, o sea, hicieron una parte como que Ultron era como si fuera este Galactus, ¿no? Devorándose un mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, igualitito. Igualitito, ¿no? O sea, era como una galaxia, ¿no? Sí, o sea, hasta el pinche casco, ¿no? Se le hizo así como que el de Galactus, ¿no? O sea, es todo genial esto. Sí, a mí también me gustó. Entonces, o sea, dale. No, o sea, es que iba a decir que todos los ñoñazos, ¿verdad? Estamos así mojando calzón, pero machín. Es que está muy bueno. Está y muy bueno. Algo también me gustó mucho, digo, pues ya tenemos los niveles de calidad que ya hemos dicho, ¿no? El apartado gráfico, no hay queja, el sonido no hay queja, las voces de los actores, no hay queja. O sea, en realidad. Hasta la música. Ajá, en realidad no hay queja en nada de este episodio. Yo creo que la única queja es que queremos más. Queremos más. Que de hecho sí. Se quedó casi como hemos, ya me lo has dicho, ¿no? Que casi todos se quedan como un tipo cliffhanger, sí. pero siento que ahora se quedó más. ¿Sabes? No es spoiler ni mucho menos, pero o sea, ahora se revirtieron los papeles con este Cliff Barton y Natasha, ¿no? O sea, por la escenita esa de que déjame ir, pero ahora fue diferente, no fue al revés. Me encantó ese guiño, o sea, todos los que vimos eso, así como que ¡ah! Estuvo súper épico, ¿no? O sea, pues, sí, te entiendo, y sí tienes razón. También lo que me gustó es ver los escenarios que ya hemos visto en película, como que animados, como que ese lugar lo conozco, y ahí pasó sí. Esta otra cosa, eso también sí. Está padre. Sí. Dice Sorcerer Z, que dice, lástima que por cosa de licencia han hecho muy mucho a un lado a los X-Men de las historias principales. Sí. Es que, ¿sabes qué, Sorcerer? Yo ya acepté que ahorita están jugando con lo que tienen. Con lo que tienen. Como que están creando que lo que salió en el cine es la ley. Uh-huh. Y no pueden hablar de otra cosa hasta que no salga en el cine, ¿me explico? Entonces, yo creo que como no han metido a los X-Men en el universo cinemático, pues todavía. Ni no, los cuatro fantásticos. Sería raro como. Como que, digo, no raro para mí, de hecho, para mí me gustaría, pero siento como que ellos están esperando presentárselos al público en general mediante una película. Y yo creo que entonces ya estarían haciendo las mezcolanzas. Pero yo ya acepté que solamente van a jugar con los monos que ya tienen en las películas. Sí, porque, o sea, si nos ponemos así muy, muy estrictos sobre la regla, o sea, dijeras, bueno, o sea, es que no va a poder tener un House of M. Respectivo, porque pues involucras a Logan, involucras a Spider-Man, todos en la misma historia y en cada rol diferente. Pero, o sea, bueno, si creo que si escribes bien una película, o sea, creo que está un poquito de sobra, ¿no? Pero algo parecido que llegue a esos niveles ya vayas, nos está demostrando con este producto del What If, ¿verdad? O sea, y nos está encantando machín, ¿no? O sea, si me gustaría, pues sí, pero pues lo que siempre digo, a veces no lo puedo obtener todo. Claro. Entonces, en conclusión, es un episodio magnífico. No hay queja, véalo. No. Si usted no está viendo esta serie de What If en Disney Plus, hágase un favor y véala. Sí. No lo va a agradecer. Sí, la verdad es que te divierte. Son episodios cortitos, autoconclusivos y épicos. No tengo otro adjetivo más que épicos. Están muy, muy padres. Ojalá hagan más. Sí, ojalá. Dice... No, pues ya no sea la segunda temporada, de hecho. Pues sí, era de esperarse. Dice la gente de Life Anime Bo, dice, ya salieron mutantes en Venom. ¿Sabes qué? Se estrenó precisamente Venom el fin de semana pasado, si no estoy mal. No lo hemos visto por obvias razones, porque COVID y ahorita no vale la pena. Bueno, yo no, porque soy papá palurdo. Sí. Entonces no vale la pena arriesgarse para ir a ver una película. Entonces, no vale la pena, no. Entonces cuando tengamos acceso a la película, pues ya la estaremos comentando aquí también. Y también se estrenó la película del 007. Sí, No Time to Die. Sí. Que también esa sale solo en cines, no la van a sacar en plataformas digitales. Entonces, vamos a tener que esperar. No, es que todas como que tienen su momento. Ya habíamos dicho, ¿no? Y todas tienen como que unas semanas en cine, alguno y después salen en streaming, o algunas es mixto, salen al mismo tiempo. Hay una película de Netflix que se llama Mientras más alta la caída, pero no me acuerdo cómo en inglés. Ay, se me olvidó. Entre más grande, más fuerte caen, no, algo así. No me acuerdo. The Greater the Fall, creo que se llama. The Greater the Fall. Okay. Que es de vaqueros, es un western. Okay. Y esa la van a estrenar, como van a ser como que tres estrenos especiales para cine y luego ya puro Netflix. Porque es de Netflix, pero quiere que salga en cine para que yo creo que sea considerada para los Oscars. Los Oscars. Y es que si no la sacan en el cine, no, esta gente no lo toma en cuenta. Sí. Pero bueno, el punto es de que la de Venom sí va a estar en plataformas de streaming próximamente, porque es de Sony. Y la del 007 no hay fecha, porque pues ellos hicieron, ya es que la tuvieron enlatada casi un año, ¿no? Esa película. Sí, le iban a sacar en pleno COVID y dijeron no. Y es la última película de Daniel Craig. Como el 007, vamos a ver a quién agarran ahora, qué otro británico agarran a otro. Ahora. Pues andaban con la controversia de que o era afroamericano o era una chica. Sí, es cierto. Andaban con esas dos cosas, ¿no? O sea, son las cosas que te digo que no estoy en contra de ser inclusivo. Creo que en cada episodio suena como que sí estoy, pero, güey, el 007 no me importa si es la. O sea, ya está escrito, fue escrito hace mucho tiempo, güey. Y si le quieres cambiar ahorita su forma, pues no puede ser, güey. Lo conocemos desde Sean Connery. ¿Y cómo se llamaba el otro señor? Pierce Brosnan, Roger Moore. Entonces, Timothy Dalton. Ajá, entonces como que, güey, no hagas eso, con él no. Saludos a Paco Otro Nivel que está llegando al chat. Eso, Paco. Oye, pero sí, volviendo un poquito al 007, no embona la historia. Y no, o sea, cabe señalar que aquí un disclaimer de los Mecha Brothers. No somos ni racistas, ni andamos cumpliendo agenda, ni mucho menos. Pero, o sea, con que embonara en la historia. O sea, todavía dijeras, sabes algo. La gente se está rasgando las vestiduras cuando dijeron que el Doctor Who en una temporada la cambiaron a una doctora. Digo, pues todavía tiene más sentido eso, porque pues va viajando de alguna manera, o sea, y de alguna manera algún meollo en lo argumental, pues pueden establecerle como, digo, Panda es mejor más para explicarnos un poquito más del tema de Doctor Who, me estoy metiendo en territorios de él, ¿verdad? Pero, o sea, creo que puede encajar un poquito más de que en una temporada sea una mujer, porque pues lo puede dar, ¿no? O sea, pero acá, estás hablando de cosas interdimensionales y de espacio, línea, tiempo, lo que quieras, la cuarta dimensión, la quinta, lo que quieras. Pero aquí, o sea, dices, bueno, o sea, no le pongas 007, ponle 008, ¿no? Ándale, que sea otro agente y que viva en el mismo universo, podría funcionar. Como la película esta de la hermana de Sherlock Holmes. Pero bueno, vamos a darle porque tenemos varias cosas. Si te parece, ¿qué quieres hablar? ¿Del calamar o de mi película? ¿Qué te gustaría hablar? Pues vamos a darle la carneta del calamar, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Ahí la terminaste de ver? Sí. ¿Y de hecho, no sé qué tal? Bueno, dale tú primero, porque yo no entiendo muchas cosas y voy a venir a echar aquí pestes de la serie. Pues es que arrancó muy fuerte, agarró una popularidad así tan densa como la espuma. Y, o sea, fue como que un poquito, o sea, unos picos altos, picos bajos, lo que quieras, ¿no? O sea, y terminó. Y parece ser que no va a terminar ahí, o sea, no queremos dar spoilers, pero, o sea, no va a terminar ahí. No fue algo como autoconclusivo, ¿verdad? Esperemos que haya más historia donde contar, ¿verdad? Pero, pues, Pues, a grandes rasgos, pues tienes que entender, o sea, que como que lo hacen ver más dramático por los juegos de infantiles, ¿no? Que por cierto, el chingado juego del calamar, güey, tú entendiste las reglas porque yo no, güey, o sea, estoy bien burro. Sí, güey, sí entendí, pero como no soy coreano, pues mejor aquí nos hubieran puesto a jugar a la rayuela o a la bebe leche, creo que. ¿Cómo le dicen allá en el sur? Al avión. Ah, no, no sé. Aquí le hicimos bebe leche al avión. La bebe leche, ¿no? O sea, oye, pero. A mí sí me quedé con las ganas de probar una dalgona, ¿no? Una. Oh, cabe señalar, o sea, mi esposa está escuchando esto, o sea, dije dalgona. No, dalgona, no, o sea, es el dulce que están ahí, o sea, no, sí. No, no es con N, no es con N, es sí. Dalgona. Como quiera, no habían dalgonas en la serie. Entonces. Esos son coreanos, ¿no? Sí. No, pero la. Me quedé con él porque sí tiene como que una bonita tradición, ¿no? Con ese dulce, ¿no? Y está hecho, pues sí, pero bueno. Y dicen que si el que te lo prepara y si lo partes y queda así, si no lo partes, o sea, te lo regala. O sea, eso es lo. No va tu vida en juego, ¿verdad? Obviamente. Pero, o sea, el matarse con una fusca. Lo siento. No, no quiero morir. Lo siento, Timmy. No aplica así. No, a ver, pues cuenta la historia, ¿no? O sea, son unos juegos mortales de personas sí, que. Va la historia de unos chicos que, unas personas que están hasta las trancas de deudas y pues están ahí jugándose la vida, o sea, que no saben de qué va la cosa, les prometen primero que como que van a ser simplemente juegos y hasta cuando ven la vida pender por un hilo, ¿verdad? Donde ya ven que empiezan a matar a uno, ¿verdad? Con un juego tan sencillo como es el del luz verde, luz roja, ¿verdad? Que aquí lo conocemos como, ¿cómo lo conocemos aquí, Kike? Te veo, no te veo, ¿no? ¿Cómo le pueden decir aquí? Sabes que yo no conozco ese juego. Yo, ¿sabes dónde descubrí ese juego? ¿Dónde? En Peppa Pig. Ah, no manches. El zorro astuto. Ah. En un episodio que veían mis hijos de... Sí, vamos a jugar el zorro astuto. Entonces igual, no tienen que ver y cuando voltea, te trapa. Así se llamaba en el episodio. Pero no era así como que los encantados. No, los encantados es tocarlo, es como el voto, ¿no? Es como el voto. Ay, sí. Ya me estoy revolviendo bien gacho. Pero bueno, el caso es que estos son unos 400 y pelos de participantes, ¿no? 456, porque nuestro protagonista es justamente el número 456. Uh-huh. Y pues trata un poquito temas como de capitalismo y de cómo los juegos infantiles nos hacían sentir mejor, porque en algún punto de la historia los hacen decidir si seguir jugando o no, ¿verdad? Y se dan cuenta que sus vidas están, o sea, yéndose al garete, ¿no? Y pues, conforme va avanzando la historia, las personas van muriendo, se están haciendo menos participantes y nos vamos preocupando más por nuestros protagonistas, ¿no? Sobre las decisiones que van a tomar, ¿verdad? Si los van a dejar vivir, los van a dejar morir. Y pues ya, ¿no? O sea, con la promesa de que entre menos participantes más haya, pues más dinero te va a tocar, ¿no? O sea, también el juego del hambre, ¿verdad? Y ahí la ambición, pues van de la mano. Y pues ya, ¿no? O sea, al final de cuentas nadie termina feliz y y pues ya, ¿no? O sea, el juego sigue, ¿no? O sea, la ruleta sigue. Pues nos quiere dar una lección, pero como que no se entendió bien el mensaje. Sí, o sea, algo quiere hablar sobre el capitalismo y nada, pero pues envuelto en esta temática de juegos, así como el juego de la oca, ¿no? O sea, y pues ya, ¿no? O sea, hay veces crueles, hay veces viscerales, hay veces bien feitos, ¿no? También trata de temas así como que de tráfico de órganos, que no va a ningún lado ese punto, ¿no? O sea. Y pues ya, o sea, entretenida, palomera, estuvo bien y todo, se acabó y tuvo un final y ya se acabó, ¿no? O sea, si quiere verlo, dé la oportunidad, ¿verdad? O sea, para estar a la onda, es para subirse, si sube al vagón, súbase bien sentado, ¿verdad? Pero, pues, o sea, no le damos las 5 estrellas aquí en los Mecabros. Dime tú tu opinión. Ahí te van mis 2 centavos. Yo la verdad es que yo la vi por moda. Saludos al buen Gio. Que ahorita está transmitiendo, de hecho, se volvió VTuber y ahora está transmitiendo. Ahorita les paso el link de su canal, para que se suscriban. Él la recomendó, pero igual nos dijo, o sea, no es nada nuevo, es entretenido, pero esta fórmula ya se ha visto, o sea, y en realidad ya se ha visto. Es un Battle Royale como la película y muchos otros, ¿no? Los juegos del hambre. Ya existe, esto ya es, sí. No están inventando un género. Lo que sucede es que normalmente estas historias que nosotros ya conocemos, pues porque andamos metidos en este mundillo, ¿no? Nos gusta el anime, nos gustan las películas de moronga, etcétera, ¿no? Pero lo que hicieron es darle acceso a una película de este tipo, bueno, una serie de este tipo, una trama de este tipo, al público en general. Sí. Que es lo que hace Marvel con los cómics, ¿no? ¿Qué dice? Ok. Que, por ejemplo, Iron Man creo que nadie lo conocía, ni Thor, más que los que leemos cómics. Y ahora, con las películas, pues le llegó a los normies. O sea, sí. A la gente, al público en general, gente que no lee. Y acá es igual. Yo creo que como mucha gente no conoce otras películas o obras similares, pues sí es como que hasta cierto punto choqueante, estoy haciendo grandes uh-huh. comillas. Y por eso se volvió popular. Pero en realidad la historia no aporta nada nuevo. La historia empieza muy bien. De hecho, tiene un planteamiento. Un arranque muy fuerte, ¿no? Ajá, tiene un planteamiento muy bueno. Pero ¿qué rayos le pasa a la historia? O sea, mete cosas que intentan ser buenas y no lo logras, y cosas que pierden todo el sentido. Como hay una subtrama de un detective sí. que me gustó mucho cómo empezó, pero terminó de la peor manera. Sí. O elementos como le dijiste, tráfico de órganos que no llegó a ningún lugar. Los VIP nunca fueron bien desarrollados. Yo creo que si acaso el final es como que pero en realidad no, ajá, pero en realidad no los personajes tratan de que te sientas empatía por ellos, pero llega un momento hasta que para que sientas empatía por ellos hasta que muestran sus verdaderos colores. Sí. Y a mediación de la serie ya sabes quién va a ganar. Sí, o sea está... te llegas a encariñar por unos. Y dices, cuando les toca, dices, ay, no. Y otros que dices, ah, qué maldito. O sea, ojalá, así, te toca eso un poquito, esa fibra. Pero en realidad no. Güey, me quedé dormido en dos episodios. Me estaba quedando dormido en dos episodios. Creo que en el 5 y en el 6. Es cuando me estaba quedando dormido. Eran como que los más flojitos, ¿no? Ajá. Porque era mucho bla bla, ¿no? Ajá. Y sí. El 7 tenía muchas cosas buenas y lo hicieron de media hora. Porque todos duran una hora. Sí. El 7 curiosamente dura media hora, como que ahí sí, rápido. Y ajá. El final, pues, es un final. Es un final y ya, ¿no? Ajá, mi conclusión es este, si usted nunca había visto nada de esto, pues bueno, está bien. O sea, te digo, entiendo que para los normies, pues digo, si nunca se había visto, pues está bien y ya. No es la gran panacea, no lo es, hay cosas mejores. Sí. Si te gusta la moronga, si te gusta ver esas situaciones, pues adelante. Y pues nada más, yo creo que es una modita. Sí. Y ya no siento que vaya a trascender, la verdad. Y de hecho se queda en una especie de cliffhanger. Ajá. Que para mí no tiene sentido. No. Pero bueno, entonces no sé si, supongo que como pegó, les van a autorizar la segunda parte y así. De hecho este director, escritor, no sé quién sea, tiene más obras ahí mismo en Netflix. Pero esta como que la que más le pegó, ¿qué rollo? No estoy seguro, o sea... Gio también nos recomendó la de Alicia algo, no me acuerdo. Ah, sí, justamente esa, fíjate que Marta se quedó mucho con el hype, un saludo a mi esposa, por cierto, y nos recomendaron así la de Alice in Borderland, y ya la estamos empezando vamos en el segundo episodio, pero o sea, está bien, está arrancando fuerte, o sea, se está manteniendo, porque te deja así como que, pero esta es japonesa, no es coreana. Ah... O sea, de repente yo pensaba, pues ves así, no quiero ser racista ni mucho menos, pero se parecen mucho los personajes. Y dije, pues son coreanos, ¿no? De repente, oye, esa es la estación Shibuya, oye, ese paso lo conozco, oye, hasta son japoneses, o sea, qué padre, ¿no? O sea, pero sí, está bastante padre, va bien, vamos al segundo episodio y luego la reseñamos aquí. Mira, dice Sorcerer, prefiere ver Gantz. Totalmente de acuerdo con Sorcerer. Y Paco dice, se vio dónde, no concuerdo. ¿Concuerdas, Paco? Y pues ya, o sea, realmente es mi opinión. Me gustó, me entretuvo. Uh-huh. Yo creo, yo le doy un 2.5... ¿Qué será? 2.5 hueones, ¿o cómo se llama la moneda de allá? Dame 10.000 hueones, ¿no? O 2.5, ¿qué le daremos? ¡Qué zafado, hueón! No, de eso no. 2.5 dulces de esos que dijiste. Yo le doy 3 dalgonas. Dalgonas. Ándale, esas. Yo le doy 2.5. La verdad es que está súper promedio la serie. Oye, a mí sabes que me llamó bastante la atención que está tanto el pinche mame ahorita. que mi hija Luisa, la más chiquita de todas, ya se la sabe toda. Pero porque hay un resumen de 3 minutos, güey, bien chistoso. No manches. Así, un resumen así. ¿De los de te lo resumo así nomás? ¿Dónde? ¿De los de te lo resumo así nomás? No, no es de todo. O sea, son de como que es un coreano que hizo los dibujos y lo animó bien chidito y está bien chistoso y todo. O sea, y en 3 minutos te platica toda la serie. Y, o sea, literal, sí, o sea, ella vio, sí, ya sé cuando se dan las cachetadas, ya sé que se disparan, ya sé qué pasa esto, ya sé. Oye, mi amor, pero ¿dónde? O sea, no le tenemos permitido claro. Ver eso. Y lo voy viendo y dice, pero está bien chistoso. O sea, dices, no está violento, no está. No está violento, okay. Pero dices, wow, y Luis, bueno, ya está bien. Ya. Saludos al Panda que está en el chat de Facebook. Gracias, Pandita, por acompañarnos. Es Pandita. Y próximamente el Panda aquí hablando de películas de miedo. Y ah, sí. Pues bueno, yo no quisiera darle tanto espacio a esta serie. Si usted le gustó, si usted no la ha visto y no está familiarizado con películas tipo Battle Royale, donde todos contra todos se matan para uh-huh. sobrevivir, pues está muy, siento yo que está muy, muy digerible. Sí. Está un poco lenta en ciertas partes y no está tan explícita como en las otras películas que hemos visto. Entonces, pues yo creo que sería una buena forma de entrarle a este género si usted quiere entrarle a este género. Si no, la verdad es que no pasa nada si no la ve. O si quiere estar en la moda, pues véalo. Nomás requiere 8 horas, 7 horas y media de su vida para... O 3 minutos verlo. Si busca el video que le estoy diciendo. Ah, pues dinos ahí, ponos el link. Voy a poner el link de ese video. Y oye, bueno. Sí, era eso. Y, o sea, suena como que le puedo equiparar como una montaña rusa de la de Disney, ¿no? Porque arranca bien fuerte, ¿no? Y, sientes que va a hacer con ganas y de repente ya termina ahí. Otra vez. Sí, otra vez sí. Te emociona un chorro al principio, pero luego ya así como que está bien aguado al final. Sí, la verdad es que al final está muy aguado. Bueno, el juego del calamar. Yo digo que sí. No la vea o no necesita verla. Ya. Palomita check. Hay otra película que esta sí se la voy a recomendar mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Déjame nomás buscar una bonita imagen. Asalto al tren del dinero con Wesley Snipes y Woody Allen. Esa sí se la recomiendo, está muy bueno. Y con doblaje, sí. Y Jennifer López en sus primeros años. Sí es cierto, no me acordaba. Sí, fue una escena bien cachón. Hay una película, fíjate, ahí te va. Esta película la vi el fin de semana. Ajá. Se llama Asalto a la Casa de Moneda. En inglés se llama The Vault, o La Bóveda. ¿Quién sale? Tú sí los vas a conocer. ¿Te suena el nombre de Freddy Highmore? Sí, curiosamente sí. No es el que sale en Scooby-Doo. No, Freddy Highmore es el que, fíjate, sale ahorita en la serie esta de Good Doctor. ¿Has visto esa serie? Ya, el de Charlie y la fábrica de chocolate. Ándale, y también salió en August Rush, ¿te acuerdas? Cuando era niño. Augusto Roche, sí, ya me acuerdo. Con el Robin Williams, que paz descanse, sí. Diosito me lo tenga en su santa gloria. Este muchacho es muy buen actor. Digo, en la serie esta de Good Doctor, tiene que interpretar a un doctor autista, güey. Increíble. Si no has visto la serie, esa sí te la recomiendo mucho, muchísimo. Te la recomiendo muchísimo. Es como Doggy Hauser, pero más dramática y más chida. Okay. Bueno, ese muchacho habla español, de hecho, güey. Habla varios idiomas, es productor, director, es actor, hace muchas cosas, es multifacético y hace muy bien su trabajo. Aquí vemos que le está poniendo un Oxxo y una línea de taxis. Casi, todavía no. Casi. Le voy a poner un extra. Y también sale el Sir Liam Cunningham. Este también seguro lo conoces. Y es Sir Davos. Ajá, exactamente. Es Sir Davos de Game of Thrones. Ajá. Sí, se lo ubico. Bueno, ellos son los más conocidos, los demás son unos perfectos desconocidos. Curiosamente, la película está grabada en España y tiene hechura, es gringa española, porque has visto que las películas mexicanas dicen hecha con apoyo del estímulo cinematográfico mexicano, ¿sabe qué, no? Sí. El gobierno da dinero para hacer películas, bueno, esta película es algo así. O sea, sí tiene cosas de Hollywood, pero tiene cosas de España. Y los demás son, pues, actores de España. Y una mujer que no sé quién. Se llama Astrid Barges Frisbee. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante. Es española. Fíjate. La trama es así, fácil y sencilla. Este señor, William Cunningham, personifica a Walter. un como, ¿cómo lo diré? Un empresario tiene una empresa que se encarga de hacer salvages o rescatar tesoros. ¿Sí? Okay. Y empieza precisamente rescatando un tesoro, bueno, lo que creemos que es un tesoro hundido en tierras, en aguas, perdón, de España. Okay. Y lo agarra la policía y le dice que no son aguas internacionales y que todo lo que hayan sacado es propiedad del gobierno español. Vamos. Entonces, hay algo ahí en ese tesoro que él quiere sacar. Uh-huh. Y lo guardan en lo que viene siendo la bóveda más segura del mundo, según la historia. Y que se encuentra precisamente dentro de la Casa de Moneda de España. Entonces, él tiene un equipo especial de extracción donde todo, ¿no? Tiene, es como Ocean's Eleven, pero... Okay. No, Ocean's Eleven tiene esta magia o carisma del reparto, ¿no? Sí. Porque tienes a Brad Pitt, porque tienes a George Clooney, tienes a, sí, Matt Damon, tienes a todos esos actores, ¿no? Que ya nomás con verlos en pantalla ya te entiendes, ¿no? Sí, claro. Y aquí estos personajes no son tan icónicos, sí, pero el personaje en sí o el papel que desarrollan es lo que habla de la historia. Ah, okay, entonces, este muchacho, el que le pongo un oxo, es un personaje que se llama Tom, y es, uh-huh, un ingeniero recién egresado de la Universidad de Cambridge, y es, sí, como un cerebrito, y se están peleando todas las industrias del mundo por ofrecerle trabajo en cuanto salga a la universidad. Todas le ofrecen mucho, pero él es más como de esta onda de salvar al mundo y cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, él no está contento con las empresas que le están ofreciendo porque él quiere... como que ayudar al mundo, ¿no? Entonces, sí, se le acerca a este señor, Liam Cunningham, le dice, tengo un trabajo para ti, convénceme, le dice, pues es que es la bóveda más segura del mundo, no hay nadie sabe cómo funciona y tu reto sería abrirla. Entonces, como que le mueve el gusanito y así es como empieza la película, ¿no? O sea, tienen que entrar a esta bóveda que nadie sabe cómo es, cómo funciona, meterse a sacar este tesoro. Okay. Y sacarlo. Y ya nada más para agregarle el último aderezo al planteamiento de la historia. Esto sucede durante el Mundial de Fútbol que fue en España. ¿Cuándo fue? O sea... ¿El 2010 no, creo que fue? ¿En España? Sí. ¿2010? Sí, creo que fue en España, ¿no? No sé. O sea, solo me acuerdo. No. O sea... Sí, sí, sí. Es más, creo que eran campeones. Es neta. Sí, híjole. Bueno, no es que no nos gusta el fútbol, pero el punto es que fue en esa época y precisamente tiene que ver con el mundial, porque hay mucha gente en el país y bueno. O sea, Rey, el único mundial que me acuerdo es el de Naranjito, ¿no? El de 1982 en España, o sea, es el único que me acuerdo. Y fuera de ahí, me acuerdo del 92, los Juegos de Barcelona, los Juegos Mundiales, pero de ahí en fuera no me acuerdo nada, o sea... Pues bueno, el punto es así, es una aventura de ir a sacar el tesoro y bueno, tienen todo en su contra y tienen que hacer un plan y bueno, a mí la historia me gustó mucho, el tráiler me vendió una idea, pero la película es mucho más allá, okay. Entonces si tienen oportunidad de verla, está increíble, no necesitan tantos efectos especiales porque es muy de no se requiere pues por la trama, me gusta cómo resuelven los problemas. Hay mucha tensión en la película. O sea, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la película esta de Tom Hanks donde es un... donde se lo llevan unos piratas? Lo roban unos piratas. Ah, sí, fíjate. Esa película es de las películas que yo siento que son las más tensas que he visto en mi vida. Sí, sí, sí, sí. Y es que, o sea, pues estos piratas, estos chavos que eran haitianos o que eran... Sí. Bueno, esa es para mí es la película más tensa del mundo. Esta película, sí, es casi, casi, ¿no? No tanto, no tanto, pero es el estilo. Porque resuelven una cosa y sucede otra cosa y otra cosa y otra cosa. Está muy bien, la verdad. Yo se los recomiendo mucho. Se estrenó en marzo en Estados Unidos y en México la trajeron en agosto, a finales de agosto. Entonces, si usted tiene oportunidad de verla, véala. Asalto a la Casa de Moneda. Y en inglés se llama The Vault. Entonces ahí búsquela, ya sea en donde usted pueda. Guiño, guiño. Excelente. Y ya, es la recomendación de esta semana de cine. No se van a aburrir, no se van a arrepentir. Y en la escala Kike Kikeska tiene un 9. Bien ganado. Captain Phillips. Captain Phillips. Captain Phillips. Me quedé así como con esa onda de que, ¿cuál es? Esa es la película que para mi gusto es la película más tensa del mundo. O sea, más tensa del mundo. Creo que dijeron que hasta se enfermó Tomasito Hanks, ¿no? Para estar haciendo la peli. Ay, no, eso estaba así como nos tenía, ¿no? Pero no, muy buena recomendación, excelente. Bueno, y ya por último... Que me dijiste que me la ibas a pasar, y no, guiño, y... Se me olvidó, perdón. Válgame. Te lo voy a pasar, pero la ves, ¿eh? Sí, claro. Ah, mira, saludos ahí a la señora Kabuto, que también está en el chat de Facebook. Excelente, saludos a la señora Kabuto. Saludísimos. Bueno. Ahora sí, ¿qué onda, qué más? ¿Más noticias, novedades? No, ¿qué pasó? Nada, ahora no traigo tantas noticias. Pues no sé si quieras. No quiero hablar de noticias de videojuegos, que ya hoy anunciaron el último jugador de Smash. Después de no sé cuántas salió esa cosa, siguen sacando jugadores. Anunció Sora de Magic, de ¿cómo se llama? Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts. Anunciaron Kingdom Hearts, Sora, sí. Y bueno, todo el mundo quería otro jugador. Y pues a mí la neta ese juego ni me va ni me viene. Entonces, si a usted le gusta Smash Brothers, pues qué bueno, espero le haya gustado Sora. Entiendo que a la mayoría no. Saludos al Dr. Coloso, que es bien fan de Sora. Y pues nomás. ¿A quién? El Dr. Koz. El Dr. Koz. Hay muchos doctores aquí. El Dr. Koz del Celequistal es bien fan de Sora, entonces pues... Excelente. Oye, pues de ese juego del United Kingdoms, ¿cómo se llama ese? Kingdom Hearts. Mickey Mouse. Kingdom Hearts. Han salido muchos más cosplayer que cualquier otro videojuego, ¿no? Me quiero imaginar, ¿no? O sea, no es la llavecita en todos lados ahí. Pues no, de hecho nomás es de Sora y del otro niño. Que ni sé, yo ni soy fan de esa cosa, entonces, pues no. No, la verdad me siento muy ajeno, ¿no? Disculpen, entonces, los defraudamos. Pues nomás, que somos de otros géneros de juegos, pero bueno. Y aparte hay muchos podcasts de videojuegos, entonces realmente no es el core de este. Ajá. Pero pues lo mencionamos porque sucedió. Porque está en la agenda, ¿no? Oye, entonces, otra cosa que está en la agenda es que se cayeron las redes sociales el día de ayer y todo el mundo nos fuimos a la época de la y los memes no dejaban de llover por todos lados, ¿verdad? O sea, diciendo a la gente que no tuvieron WhatsApp por 6 horas y tuvieron que usar el SMS como la época de antes, ¿no? O sea, dijeron, como si fuera algo así bien, bien trágico. Espérame. Que casi en el arque en China no usan WhatsApp, usan otra cosa que se llama Line, que se parece mucho al WhatsApp. Y pues para ellos ni fu ni fa, ¿no? O sea, para ellos el servicio siguió. ¿Qué parte de igual. China? Hay una parte donde ni siquiera tienen acceso a ciertas páginas. En Shenzhen, en esas pero partes. Pero bueno, ya puse una bonita imagen de que, pues sí, todos los productos del señor Mark Zuckerberg murieron. Sí. Que esto es Facebook, WhatsApp y Instagram. Sí. Estuvieron caídos prácticamente un día. Le costó una lana en... Pues no, lo que han contabilizado solamente es en cuestiones de acciones. Ah, ok, ya. De los no sé cuántos miles de millones de dólares, 6,000 creo, millones de dólares, perdió. Ajá. Pero perdió en la parte esta de la bolsa, ¿no? Stock options. Sí, pero pues es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? O sea, pero siento yo que hay más pérdidas porque, por ejemplo, la gente que vende en Facebook paga por anuncios. Y si no se publicó un día, pues no sé si lo van a reponer otro día o no sé qué. Eso es como que siento yo lo menos. O los que sí transmiten video ahí que no sé, ganan dinero y no, ese día no pudieron transmitir. No sé, esos son otros. Y hay uno más que no sé si te has dado cuenta que hay algunos servicios donde te puedes loguear con tu cuenta de Google. Ah, sí, sí, o con claro. Tu cuenta de Facebook. Sí. Entonces hay gente que a lo mejor no puede entrar a, no sé, algún portal. Pues porque Facebook estaba caído, entonces no podían entrar a ese portal porque pues, no se podían identificar, loguear. Esa no es vida, hermano, esa no es vida. Entonces, nos tienen así atados de manos. Pues no, presión. Yo por eso nunca me logueo con esas cuentas. Yo tengo mi usuario y paso para cada cosa. Lo siento, discúlpeme por ser tan viejito, pero funciona. Ok, está bien. Se respeta. Se cayó, estuvieron caídos casi el día completo, ¿no? Por ahí de las 10:30 de la mañana de tiempo de México y hasta las 5 o 6 de la tarde creo que volvió. Sí. Entonces, pues, nosotros no nos pudimos comunicar porque siempre nos comunicamos por WhatsApp, pero siento que tenemos otras alternativas, ¿no? O sea, si hubiéramos necesitado hacerlo, pues, está el celular, está Google Meet, está SMS. Zoom, está el SMS, que si tienes plan, ya son gratis. Sí. ¿Sabes que vi un meme? Bueno, no meme, pero... un amigo de Twitter, saludos a Muriel. Ah, ok. Subió un tweet de una persona que se estaba comunicando a través de transferencias de banco. Ah. Le transfería un peso a la otra persona y le decía, si necesitas algo, pues te transfiero. Es que, algo así, es como que ya es que haces la transferencia y puedes poner un comentario en el comentario que mandaba. Sí. No puedo, WhatsApp no funciona, nos podemos comunicar por aquí. Como que, güey, un peso, pero bueno. Eso, me duele más el codo hacer eso. Se me hace una tontería, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, ahí está la nota. Sí. Para complementar, ¿no? O sea, pero otra meme que vi es que hicieron también así como que la volviendo a los juegos del calamar, decían así como que el juego de la dalgona es como que se rompió el dulcecito, ¿no? Para Facebook, para. Y el único que sobrevivió fue. ¿Cuál? Twitter, ¿no? O sea, creo que fue el que sobrevivió, ¿no? La gente se podía poder comunicar con Twitter, ¿no? Pero bueno, es ya meterle mucho rollo. Dice Sorcerer, dice: qué felicidad, al fin sin WhatsApp, me fastidia esa app tan rota que te obligan a usar los demás. Güey, pues es que es lo que hay, es lo que México usa para comunicarse. Sí, entonces, fíjate que concuerdo con Sorcerer. O sea, no es como opción, que, ¿no? Ajá, es como que. Lo malo es cuando te meten al grupo del trabajo. Entonces, en el trabajo no usen WhatsApp, por favor. No, sí, pero sí te concuerdo con lo que dice WhatsApp. O sea, la gente te obliga a usarlo y tienes que estar ahí dependiendo, checándolo y todo, estar pendiente. Y si no, pues, o sea, oye, te mandé un WhatsApp. Y, o sea, tienes que contestar, ¿no? O sea, dices, oye, me regreso a las señales de humo, rey. No, mi trabajo está prohibido el WhatsApp. Es como que necesitas algo. Tengo el correo del trabajo. Tenemos muchos canales en el trabajo. Usa los adecuados. Ok. ¿Y qué más? Y pues nada más, algo iba a comentar algo, pues se me fue la onda de. Válgame, ahorita te acuerdas, Rey. Sí, bueno, me acuerdo. Excelente. Esto, pero bueno, vamos a la carnita. Vamos al tema bueno. Ok. Saludos a Huguillo, que vino a saludar, dice: los escucho en el recalentado. Excelente. Bueno, mañana escucha a Huguillo, saludos para ti. La carnita, Rey. A ver, déjame poner una imagen. Uh-huh. Que va a ser la portada, que va a ser la portada de este podcast. Por cierto, saludos al Watan, que es nuestro diseñador gráfico oficial, y todos esos bonitos gráficos que usted ve en la página de Facebook. Por cierto, ya tenemos página de Facebook. Sí. Mecha Bros MX, por favor, síganos, denos like. Todos los bonitos memes que ve ahí y las portadas de los podcasts las hace el Watan. Saludos al Watan. Uh-huh. Déjame poner una imagen y si quieres ve dando el intro, ¿no? De nuestro tema principal de esta noche. Bueno, o sea, es un tema, un tanto controversial, porque pues vamos a hablar sobre los juguetes. Quieramos saber la clase de juguetes que usted llegó a disfrutar en su momento de infancia, ¿verdad? Y las comparaciones que podemos lograr con los juguetes de la actualidad, cosas que quieren seguir arrastrando, cosas que quieren seguir actualizando, cosas que... En nuestra época, si mal no recuerdo, por ejemplo, era como que, te regalaban el juguetito con baterías. Obviamente las baterías no están incluidas, ¿no? Pero ahorita ya lamentablemente los juguetes, como todo va evolucionando, todo tiene que ya estar incluido, porque básicamente el juguete va involucra en otras fuerzas, en este caso la eléctrica. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras épocas, qué era mejor, qué era peor? Si el juguete más análogo como el que nosotros llegamos a utilizar, o los juguetes de ahora, ¿verdad? Que están codependientes siempre de la luz, ¿verdad? Así pasa que en mi casa, ¿verdad? O sea, si se va la luz un día, ¿verdad? Pues cállate, mis hijas se vuelven locas, ¿no? O sea, y un poquito de eso, ¿verdad? Hablar un poquito de la nostalgia de cuando nosotros, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, ¿no? O sea, cuáles eran nuestros favoritos, cuáles son los que seguimos conservando, ¿no? Uh-huh. Un poquito va de eso, así el tema, ¿no? Quiero mandar un saludo a Daniel Villegas, alias el Ñez. Saludos, gracias por acompañarnos aquí en la transmisión. Excelente. Y Sorcerer nos mandó un correo, espero que nos mandes gente. Sí. A ver, ¿quieres empezar? ¿Cómo quieres llevar esta dinámica, Coloso, en esta ocasión? Yo propongo que platiquemos, o sea, cuáles eran nuestros, a ver, pues yo llegué a jugar contigo. Sí, conocemos nuestros monitos. Sí, claro, o sea, sí, alguna parte, ¿no? Ajá. O sea, pero sí teníamos nuestros juguetes, ¿no? Nosotros sí somos estos hijos. Me da un poquito de tristeza ver que, por ejemplo, las generaciones de ahora ya están más absortas en ver una tablet. Sí, güey, esto me está pasando cañón con los míos y bueno, ahorita si quieres platicamos de eso. La verdad es que intento jugar con ellos y funciona un rato, pero si no estás con ellos, no agarran los monos, güey. Yo me acuerdo que yo sí batallaba un poco para jugar solo, pero pues es que también no había otra cosa. Y ya una vez que agarraba hilo, ya le podía seguir. Ahí tengo, ahorita vamos a platicar varias experiencias con los juguetes. Pero bueno, de juguetes que yo tenía, así de la infancia, lo que más recuerdo son los He-Manes, los Batmans, los Terminators, las Tortugas Ninja y los G.I. Joes. Así, esas cinco familias son las que más yo recuerdo que tenía. Igual acá. Sí tenía juguetes nuevos y Santa Claus sí iba a mi casa, pero lo que me recuerdo es que tenía un montón de juguetes pues usaditos, porque en mi casa me recuerdo que me empezaban a comprar juguetes por lote. Ay, güey, ya me moví aquí. Por lote. Estos juguetes, estas como tandas, o no sé cómo decirlo, era como un bulto de juguetes que llegaban a mi casa. Ok, y así, eran las pacas de juguetes. Ajá, así me los compraban mis papás, porque es lo que se podía y es lo que había. Okay. Pero salían con cosas maravillosas, güey. O sea, muchos de los juguetes bonitos que yo recuerdo venían de ahí. Digo, lo único es que a lo mejor les faltaban algunas cosas, algunos accesorios, pero en realidad me la pasaba genial. O sea, por ejemplo, sí recuerdo que en una Navidad me llegó el castillo de Grayskull. Okay. Pero del los juguetes por lote tenía, por ejemplo, el vehículo este de los malos, que era como un tiburón. Ah, sí, el esqueleto. No estaba completo, pero era un tiburón así como que rosa morado. Sí, ese es una pistola por un lado. ¿Es de Skeletor ese? O sea, sí, es de Skeletor ese. Y luego tenía la otra cosa que usaba Skeletor, que era como una especie de... que tenía una sierra roja alrededor y era negro. Sí, el Rotor. Ah, bueno, ese tenía también, de los de He-Man, tenía una especie de dragón. Ah, que okay, ya. Estaba curioso porque era una base así como unos 30 centímetros. Y se recorría, ¿verdad? Se recorría, exacto. Y venía la cabeza del dragón, ponías el mono, usaba baterías y avanzaba. Y cuando llegaba al final, giraba todo esta base con los pies y seguía avanzando. como dice el vato del te lo resumo así nomás, ¿no? El país de Eternia, ¿no? En el mundo de Eternia donde no conocen el concepto de la rueda, ¿no? Porque también ya ves que había también como una vagonetita que tenían, que no tenía ruedas, ¿no? Eran como que orugas. Sí. Que se iban moviendo. En, ¿no?, la caricatura se veía muy rara, ese no. Sí, raro eso. Tenía una como especie de moto, que era verde. Sí. Y la que es como una lancha, que es verde con naranja. Sí. No tenía los remos, pero tenía el cañón del medio. Okay. Y ya por último de He-Man tenía el caballo. Ah, sí, había un caballo, ¿no? Y pero un caballo mecánico. Ajá, o es el Sweetwing. El Sweetwing es de Shira. No, era un caballo mecánico que tenía una ametralladora en las nalgas, en los cuartos traseros. Ah, sí, me acuerdo. Y obviamente el castillo. Y tenía este como display, que era como una especie de esqueleto de un dinosaurio. Y en las costillas de los dinosaurios, del dinosaurio, ponías a los monos agarrados. Ya es que todos tienen una cinturita así chiquitita. Sí, de ahí se agarraban y donde abrías envidiable. La boca de la calavera del dinosaurio y echabas los accesorios. Sí, me encantaba. O sea, y varios monos, ¿no? Digo, no creo que los haya tenido todos, pero los que sí me acuerdo es que tenía al hombre bestia, al verde de la cola, se me olvidó el nombre. Whiplash. Ah, ok. Tenía obviamente Skeletor, a He-Man. Es más, He-Man estaba roto de un brazo, güey. Y me lo pegaron con Resistol 5000. Y sé que es Resistol 5000 porque ahora de grande sé que es ese pegamento amarilloso. ¿No? Ajá, y ya no se podía mover el brazo. Ya no se podía mover el brazo. Sí. Pero pues era mi compañero en mil batallas. Y tenía el que se les tira el... No, a Stratos. Stratos. Y... Sí. No, era el que se les tiraba el cuello era Neckman. Ajá, ese no lo tenía. Tenía el Strato, que es como que el hombre pájaro o algo así. Sí. Y... A Raman, que nunca hacía lo que tenía que hacer en la caricatura. Sí. Al orco, que tenía una especie de plástico que le jalabas y giraba en la mesa. Sí. Pues la montaña serpiente también. Entonces, de He-Man sí tuve un montón y sí me divertía mucho con He-Man. Entonces, yo creo que por ahí empiezo con He-Man, que güey, las articulaciones que tiene nomás que eran la cabeza, brazos y las pinas eran como de liga, ¿te acuerdas? Sí, y sí, y con sí. el tiempo estas ligas se iban echando a perder. Sí, o si torcías mucho la pierna de uno, ¿verdad? Pues la pinche liga terminaba cediendo, ¿no? O sea, y quedaba el pobre hombre sin piernas, ¿no? O sea, pero incapaz de pararse otra vez, ¿no? Pero porque la liga pues ejercía esta cosa que pues daban el punch, ¿no? O sea. No, dale, es que Sorcer dice que se me desapareció el brazo cuando dije el brazo roto. Entonces estaba jugando con eso. ¿Qué carajos estás haciendo? No, dale. O sea, me estás tratando de dar una señal. No, dale. No. Y bueno, o sea, otro ejemplo de eso, pues los G.I. Joe también padecían ese problema, ¿no? O sea, que la liga, si se reventea la liga, pues cállate, ya valía que eso la figurita, ¿no? Curiosamente, esos, mi papá me enseñó a arreglarlos, los G.I. Joe. Sí, porque precisamente pasaba eso, pasaba lo de la liga. Entonces los abrías de atrás y era una liga, era una especie de liga que unía el torso con las caderas. Sí. Y en las caderas tiene un ganchito. Entonces lo que hacíamos era reemplazar la liga o a veces le poníamos un empaque que era más grueso y pues ya duraba muchísimo. Era simplemente un tornillo, el tornillo del hueco que trae en la espalda que era donde conectas. Pues accesorios como una mochila o algo. Sí. Ahí nomás era quitar ese tornillo y reemplazar la liga y te volvía a funcionar. Me encantaba porque ese pocito que tiene en la espalda, o sea, casi todos los vehículos tenían ese pocito donde lo sentabas y ahí se embonaba, ¿no? Y ahí quedaba el muchacho, ¿no? No andaba bailando por todo el vehículo. Pero sí, o sea, volviendo a los Jimanes, yo también recuerdo que tengo una historia medio triste con eso, pero es que yo fui un niño medio mimado en ese sentido. Medio. Porque me compraron un chorro de He-Manes. Y, o sea, y el Skeletor y el castillo de Grayskull y todo lo que te imaginas. Creo que a ti te tocó mejor, ¿verdad? Porque yo no tuve ni uno de los accesorios que tocabas de mencionar, nada más que el castillo de Grayskull. Y yo quería a Battlecat, fíjate, nunca me lo compraron. Ese lo tenía de mercadito. Ah, mira. Pero pues era prácticamente el mismo. Era el mismo, nomás obviamente el plástico molde. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo dice el plástico soplado? El plástico inflado era pero el mismo molde. Sí. O sea, estaba con ganas, ¿no? Pero el caso es de que, pues no sé, yo así como que me identifico un poquito con el Dr. Koz. Un saludo al Dr. Koz, que empezó así como Destroyer. Manitas, ¿no? De estómago, tú también. Manitas a ver. De estómago, sí. O sea, empecé a experimentar con mis muñecos, ¿no? Y los resultados fueron medio funestos. Y pues dijeron, oye, no, güey. Oye, ¿tú no estás cuidando los muñecos? O sea, no, así como querías que te compremos más, ¿no? Pero pues fue la excusa barata para mis papás ya no comprarme ningún otro juguete, ¿no? O sea, dijeron, bueno, o sea, para tu cumpleaños. Y bueno, como yo cumplo años en diciembre, decían, oye, pues cumples años en diciembre, pues ya se pega el de cumpleaños y el de Navidad y ya. Tómela. Y le digo, ay, espérate, yo cumplo el 10, o sea, hasta Navidad hasta el 24, o sea, todavía, no, ya es el mismo, güey, ya, así ahí quedó, chingue su madre, ¿no? Y sí, pero, o sea, muy bonitos recuerdos con esos. A lo mejor por eso tengo una ligera obsesión por seguir conservando los juguetes así como en su caja, porque es lo único que recuerdo cuando veía los juguetes que decían, era un no seguro, güey, ¿me lo compras? Me decían, no, güey. Y ya pues, me regresaba ya todo triste así, güey, ya se lo recuerdo más así en su pinche empaque que yo jugando con ellos, ¿no? O sea, pero en fin, sí, ese recuerdo es lo que tengo con los Jimanes, ¿no? Ahorita como que quieren emular un poquito eso con... Tomando un poquito el tema de que salió la línea de Origins, salió la línea de Revelations, salió la línea de los nuevos juguetes. Pero, o sea, lamentablemente me da tristeza saber que no va a tener ese mismo impacto. O sea, pero yo creo que no, incluso, o sea, no va a tener ningún impacto porque son fenómenos y tiempos diferentes, pero... Por ejemplo, me gusta ¿cómo se llama la línea que es igualita a la clásica, pero le mejoraron las articulaciones? Los Origins. Ándale. Me gusta porque hasta el empaque están respetando el viejito. Sí. Y obviamente tiene... De hecho, es algo que quería decir de los G.I. Joes, pero bueno, ya que lo estamos abordando con Masters of the Universe. La movilidad de esos juguetes, ya lo dijimos, ¿no? Nada más brazos, piernas y era el mismo molde para todos. O sea, 6 puntos de articulación. Cambiaban cualquier cosa... Pero o sea, prácticamente... caso para Evelyn y Tila era el... Pero, por ejemplo, los malos, las manos siempre eran garras y en los buenos tenían las mismas botas, el mismo calzón, el mismo músculo. Sí. Había unos que sí estaban peludos, como, por ejemplo, Stratos, sí le cambiaba un poquito el torso. Ah, sí. Pero lo usaban en otros monos y, ¿sí? O sea, eran mínimos, usaban prácticamente los mismos moldes. Sí. Y ahora, en las nuevas figuras, pues sí. Sí, sí tratan de respetar el diseño original, pero tiene más articulaciones. Y eso, la verdad es que se agradece. Sí. Y algo que pasó con G.I. Joe es de que de tener, bueno, cuando yo, de lo que yo me acuerdo es que la mayoría de los monos solamente tenían 5 articulaciones, ¿no? Que eran los 2 brazos, las 2 piernas y la cabeza y ya. Sí. O sea, que se moviera la rodilla ya era ganancia, o el antebrazo. Y los G.I. Joes eran unos monos perfectamente articulados. Sí. O sea, los G.I. Joes tenían, ¿cuántos puntos de articulación tienen? Rodillas, piernas, cadera. Bueno, dependiendo de qué generación era. Por ejemplo, el Snake Eyes, que siempre te estoy peleando, o sea, no tenía el brazo, no puede hacer este mollido del brazo. Pero una generación ya después, o sea, el Snake Eyes, y ahora sí el del visor, el que todo mundo conocemos, ya tenía ese, solamente podía mover el codo de esta manera, pero el brazo no, ya hasta la segunda generación. Eran la manita hasta el codo. Sí, hasta el codo. Y luego el brazo sí tenía toda la movilidad. El hombro tenía toda la movilidad. Sí. La cabeza no era 360. No. Igual el otro brazo. Y luego era la cadera, que ya dijimos, porque pegaban con liga. Era la cadera, se pegaba al torso con liga. Y sí. Después de la cadera venían las piernas y rodillas. Sí. Que para los. Bueno, cuando jugábamos, que eran 89, 90. Sí. Güey, era un chingo. Era el mono que mejor lo podías posicionar y poner y jugar. Ahora, que estás hablando de perfección de articulación, no puedes negar que Caballeros del Zodíaco era otra cosa aparte, ¿no? O sea, no me gustaban los juguetes. O sea, te entiendo a lo mejor tu punto, puedes debatirlo, pero es debatible porque pues es que no se mantenía le ponía la armadura. Exacto. Y un movimiento y exactamente, ¡ah! No, a eso voy. Tuve uno que era Z de los de Asgard. Ah, sí. Lo vendí en 35 pesos. De los negros, ¿verdad? Sí. Era un lobo, tengo era entendido. Un tigre. Sí. Un tigre. Estaban hermosos. Jugar a poner la armadura era increíble, o armar la figura de su, no sé, en este caso el tigre. Sí. Me encantaba ponerlo, quitarlo, era y que algunas partes, porque no todas, algunas partes fueran metálicas, era, güey, es las cosas que más me gustaban. Sí. El mono sí estaba, tenía muchas articulaciones, pero es un juguete, güey. Y lo importante del juguete es la jugabilidad. Exactamente, no podías jugar con él, yo no podía jugar con él. Lo paraba y se le caía una chingadera. Sí. O recibió un golpe de otro mono y se le caían partes de la armadura, güey. No podía jugar con él. O sea, no me servía a mí a esa edad tener un juguete que no podía jugar. Y sí. Lo vendí, así, lo vendí. ¿Te acuerdas de Charlie, de Carlos, mi vecino? Se lo vendí a él. Ah, en 35, jamás se me olvidará, en 35 pesos lo vendí. Sí, ese vato. O sea, y la verdad es que extraño tener un Caballero Zodíaco, no tanto. Quisiera tener alguno, tal vez. Invertiría en un Mid-Cloth, jamás. Así de plan. Entonces, digo, lo tuve, fue como que palomita check, pero no podía jugar con él. Entonces, como diría el Dr. Koz, eso a mí no me sirve. Oye, fíjate que, o sea, cabe señalar que yo nunca he sido muy fanático de los líderes de algún grupo de superhéroes, excepto Superman, ¿no? Porque Superman se puso aparte, ¿no? Pero mi Caballero Zodíaco siempre fue Seiya. Me gustaba mucho Seiya. Y mi conflicto que tenía con él es que yo nunca tuve un Caballero Zodíaco porque eran extremadamente caros para la época. Eran como un Hot Toys de ahora, ¿no? O sea. Pues no tanto, pero ¿cuánto costaban? ¿Como 400 pesos? ¿450 pesos? 300 pesos, algo así. Y es un mundo pero de dinero. Te hace un chorro, güey. Te hace un chorro. O sea, estás hablando de un mundo de dinero. O sea, yo creo que sí se puede equivalar con un Hot Toys barato, ¿no? Porque. Le decía a mi mamá, oye, un Caballero Zodíaco, no, está loco. Oye, pero para Navidad, no, ya te dije que no. O sea, ¿pero por qué? Porque, o sea, a como está el peso, me compraron un Terminator por 30 mil pesos. No me iban a comprar un Caballero Zodíaco por 300 millones, ¿no? Y tú ibas a Estados Unidos, yo todavía no podía ir a Estados Unidos. No, o sea, fíjate que. Aquí costaban 35 pesos. De hecho, los G.I. Joes costaban 15, de los 15 pesos costaban en la pulga. Pero no, allá no vendían entre 15 y 25 en la pulga. Allá no vendían los Knights of Zodiac, no vendían no los vendían, o sea, vendían todo eso y estaba muy, muy barato, ¿no? De a dólar, ¿no? De a $3, sí. ¿No? Pero sí, yo quería un Caballero Zodíaco. Y bueno, hasta cuando se me hizo, sí me daba cuenta que ahí fue donde me di cuenta que dije, ¿por qué la armadura es diferente? ¿Por qué carajos tiene una diadema? La pinche diadema nunca se le queda en la cabeza, ¿no? Y dices, oye, no, pero el Seiya que yo conozco tiene un casco. Y dices, ¿qué mugre es esto, no? Y así concuerdo con lo mismo, ¿no? O sea, no sé si a la fecha hayan sacado una versión del casquito. Me gustaría tenerlo. A lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor no, no sé, ¿verdad? Estoy como, así como en tema de posición, ¿verdad? O sea, cuando no puedes jugar con un juguete, o sea, sin la armadura es la perfección, ¿no? Pero la otra bronca que venía acompañada con eso es que se enguangaban bien fáciles. Por la cantidad de articulaciones que tenían y que no eran, no estaban pensados como los juguetes de ahora, diseñados como los juguetes de ahora, al momento de jugar con ellos quedaban todos guangos. Y aparte los pies, que eran metálicos, pues no ayudaban, güey. Yo recuerdo muchos amigos que tenían varios y los movías así y los piecillos le colgaban. Ya no se podían parar esas cosas. Dice Sorcerer que los empaques de los Masters of the Universe en México eran mejores que los gringos porque era una cajita y en Gringolandia era un cartón. Sí, eran, pero... de cajita y allá eran blisters, ¿o qué? Sí, es Super 7 justamente sacó uno que, mira, ahorita déjame te muestro. Bueno, mientras José va y lo trae, sigo leyendo. Dice Sorcerer, ese caballo me recuerda al camello de Metal Slug. Ah, sí, el caballo de Masters of the Universe. Y que a Sorcerer le gustaba jugar con los Playmobil. Yo también tenía un tractor Sorcerer. Mira, Playmobil. Esta era la cajita original con la que venían. Esta obviamente no es un esqueleto original, ¿no? O sea, pero es la redención que sacó Super 7, ¿no? De los Masters of the Universe, la versión mexicana. Uh-huh. Y esta es la presentación en la que venía, ¿no? En esta cajita, ¿no? Y la que vemos ahora, pues es la que ya todos conocemos, que vemos en el Walmart por $300, ¿no? O sea, el blister era el que siempre veías Que es cartón con un pedacito de plástico enfrente. Un blister normal, como el que todos conocemos. Pero sí tiene punto a favor ahí por Sorceress, ¿verdad? Sí tiene un buen punto cuando dijo que los... Nada, es que venían envueltos en papel celofán. Y mucha de la gente que se le llegó a quedar, he visto, o sea... Se hacen amarillos. No, se encogen y colapsan la caja. So, vi muchas Evelyn, vi muchos Ramán así, todos colapsados porque el plástico ese se va, el celofán se va colapsando un poquito más y la caja está chochupada, ¿no? Pero, en fin, ahí está nuestra aportación de los... Oye, es otro juguete que quería ver de tu serie favorita, esta de Jace y los Guerreros Rodantes. ¿Supiste que hubo alguna línea de juguetes de esa? Lo supe de grande, ya de grande que me puse a investigar, porque yo jamás en mi vida los vi de niño. Es más, ni de grande los sé, o sea, los investigué, creo que hablé en un podcast acerca de esa serie y descubrí que había juguetes. Yo no sabía que existían, nunca los he visto en físico. Tenían los vehículos increíbles. Y sí, pues sí, obviamente era lo padre de la serie, los carros. Sí. Pero yo nunca los vi, no nada. Más bien en el mercadito. Y vamos a entrar también en esos. Había unos como. No sé cómo. Estos vehículos raros, chinos. Que me compraban por semana. Entonces compraba y ahorraba yo también. Entonces eran. Que para mí eran Jace, yo jugaba que ellos eran Jace y los Guerreros Rodantes, que eran unos vehículos que a mí como me encantan esos, muy, ay, no sé cómo decirlo, que eran multipartes, y un set era compatible con otro set y con otro set, entonces los podías unir para hacer vehículos más raros o más grandes o así, y todos tenían una cabinita y venía con un mini muñequito que no se articulaba, pero era pues un piloto, y eso es lo que a mí más me emocionaba, que se le abría la cabina y poder cambiar el piloto. Entonces yo jugaba que esos eran Jace y los Guerreros Rodantes porque había pues orugas y llantas y cañones y brazos y taladros, entonces para mí esos eran, y yo los iba armando, pues eso es lo que yo jugaba. Oye, pero es que el mercado de China tenía muchas bondades, ¿no? De repente te podías topar unas joyitas como esas, ¿no? Y de la nada, ¿no? O sea, yo también recuerdo que antes de llegar aquí a México, los Power Rangers, sí me acuerdo que de repente mi mamá llegó así de la nada, o sea, no era ni el día del niño ni nada, y me compró un juguete bien grande, que era un mono así como de 14 pulgadas, que era como, ahora lo que puedo decir, pues un Power Ranger, ¿no? O sea, porque el casco hasta también tenía un casquito, que ese pinche casco se lo tuve que pegar con plastilina, güey, porque, o sea, se le vivía zafando, güey, y yo lo quería ver así como en su fan de Power Ranger, y recuerdo que tenía botones aquí, ¿no? Yo tenía uno así. Sí, grande, ¿verdad? Sí, que había uno venía amarillo, uno rojo y uno verde, creo. Yo tenía el rojo, pero tenía una pistola que tú armabas Sí, Y le tenía pistola podías que quitar uno. pisar botones que tenía en el pecho y hacía o decía cosas, no me acuerdo. Sí. O azul, no me hiciste que me así me viniera el flashback. Tenía partes cromadas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ajá. Era un Y Power la... Ranger, era un Power Ranger. Era un Power Ranger, era un Lo que Power más Ranger. recuerdo de ese es que las pilas eran unas pilas especiales. Sí. Eran como una triple A, pero la mitad de larga. Fíjate que me dio bastante curiosidad. Creo que es una serie que se llama Jay Inspector o algo así. Wayne ¿Tenía una Inspector. placa de policía, puede ser, o estoy ya Sí, tenía una placa de alucinando? policía. Y ahora, si estuviera aquí Gio, nos dijera, ah, es de los Metal Heroes, de no sé qué, ¿verdad? Pero era un Power Ranger, ¿no? O sea, y era un poquito, unos años antes de que entrara aquí con ganas lo de los Power Rangers. Y yo dije, ah, qué padre, ¿qué es esto, verdad? Y de la nada, ¿no? O sea, Y como me que. acuerdo que está muy bien articulado también. También estaba muy bien articulado. Tenía unas patotas bien grandes, o sea, el pie, ¿verdad? Parecía como de Frankenstein, ¿no? O Sí. sea, le daba un poquito de altura y era como 12 pulgadas, era extremadamente grande, ¿no? Decías, ¿qué pedo con esto, no? O sea, va a valer una fortuna ahorita, ¿no? O sea, pero esas bondades ahorita que hiciste, también de repente el mercado chino también te da así cosas baratas, accesibles, ¿verdad? Y de buena calidad, El ¿no? De alguna. mercado chino nos dio las míticas motos de ninja. ¿Te acuerdas las motos? Ah, sí, las que Estas. trrr, y lo Las boom, motos siguen. ninja, precisamente una moto modelo ninja, que venían con Sí. unos ninjas Con un de ninja negro, goma ¿no? horribles. Que es el saludo a Goku, que le encantaban esos monos. Para mí eran horribles porque no se movían, siempre estaban así, Sí. tiesillos. Pero tenían una especie como de chamarrita. Sí. Y yo se las quitaba y se las ponía a los G.I. Joes, le quedaban a los G.I. Ah, Joes. sí, Y yo jugaba con cierto. esos. Y en el mercadito me compraban. Y había variantes, ¿no? La moto sola, la moto con un sidecar, la moto con sidecar y que te da ametralladora y así. Ah, qué pedo, me trajiste así el pinche flashback. Pero ¿sabes por qué? A mí me gusta mucho esa motita y llegué a tener una, pero porque se la bajé a otro vato, ¿no? O sea, Coloso robando juguetes. ah, huevo, güey. Oye, pero para mí era esa motita era de que, ah, bueno, estoy jugando con, no sé, Snake Eyes, ¿no? Una pendejada así, bueno, la escena donde va en la moto, y era ese güey, o sea, estaba con madre, pero sí es cierto, tenía. Me hiciste recordar que tiene una chamarrita así como que de karateca, ¿no? O sea, era. Pues es que juguetes de mercadito. El mercadito fue un proveedor importante de mis juguetes. Porque, pues sí, por ejemplo, en las tortugas ninja, pues afortunadamente pude tener las cuatro tortugas. Ah, mira, pero pirata. Originales. Ah, míralo. Pues tú conoces de jugar con ellas. Tenía las cuatro originales. Creo que ahorita nomás me Sí. sobrevive Miguel Ángel, creo. Pero bueno, los malos los compraban en el mercadito. Ah, okay. Entonces tenía un destructor de mercadito, tenía a un vivo de mercadito, un rocoso. Obviamente no duraban, pero se les caía la pintura llena de Sí. plomo. Sí. Estos moldes que agarraban los pues supongo yo mexicanos, ¿no? Agarraban los monos originales, sacaban los Sí. moldes y los hacían de este plástico feo. Sí. Pero pues hacían la Sólido, mayoría de los ¿no? juguetes mexicanos, ¿no? O sea, de ese plástico soplado, no sé cómo decirlo. No, pero Que es eran que el otro. huecos, güey. Pero sí, habían de esos, pero yo recuerdo que en algún momento llegué a ver un vivo. Ahorita me hiciste recordar, pero era un plástico sólido así, pesado y con rebaba. Hasta me acuerdo que Rebaba tiene. así, Me mal rebaba. pintados, mal cortados. Sí, no. Y Pero era lo que alcanzaba y era lo que había. era lo Entonces, que había, ajá. sí. Entonces, sí, el mercadito fue proveedor mío de muchos juguetes. Ahora, vas a decir, porque soy muy fanático del Voltron de carritos. Bueno, uno, porque fue el más popular aquí en México. Y número dos, porque recuerdo que me habían comprado uno eran los 15 vehículos, pero era ¿Salió como en un plan. México? Es O sea, la serie salió, pero el juguete. ahí te va. Era uno de mercadito, pero era Ah. así de los vehículos eran transparentes, de colores. Yo lo tenía de mercadito, pero No no eran manches. transparentes. Ah, Dale, no dale, dale, creo. dale, dale. No, bueno, el que te digo era como de 7 pulgadas, ¿no? Pero en las manos de un niño, pues era así gigantesco, ¿no? O sea, pero ahorita que siendo, no era muy grande porque no era el de, no te voy a decir, era el de 12 pulgadas, ¿no? El de 30 centímetros, no, para nada. Era como que la mitad más chiquitos. Pero sí, el carrito era amarillo, el otro era azul, el bracito, la piernita, todo, y todo se desensamblaba. Y o sea, re recuerdo que se me echó a perder porque se me quedó en el boche de mi mamá. es este, ya se hizo calor y se amangó, ¿no? Y luego no volvió a embonar. Y dices, ay, no lo cuidaste. Ay, ya te voy a comprar otro. Y ya me chingué. O sea, ya, el único Voltron que tuve de niño, güey. O sea, no soy como el Hyde, güey, que le regalaban su Voltron, ¿no? Güey, no quería tocar ese tema, pero creo que lo vamos a hacer en juguetes que no pudimos tener en la niñez. El Voltron ese que dices, yo también lo tuve de mercadito, obviamente, pero si era grande, me acuerdo que si era, perdón, si era grande, no sé si como unas 30 centímetros, no me acuerdo, pero si eran todas las piezas, Okay. y ¿Pero el de sí, los leones o el de no, los no, Vikings? no, el de las naves, Daeruger XV, Órale. entonces, sí, de mercadito totalmente, y Okay. nunca pude tener el de los leones, ese Ah. compañeritos del kinder. Lo tenían, güey. Lo tenían. Y yo lo quería y no, pues no se podía. No se podía. O sea, jamás se me va a olvidar que mi mamá lo mandó pedir. No, sí, que hay que traerlo de Soriana. Yo lo vi en Soriana, le decía a mi mamá. Ahí está, cómpramelo, por favor. Y pues no, güey, No se no se armó. podía. Pues no Oye, llegaba. Pero pero, ya o sea, ¿por qué te gusta le el de estoy echando el leones? ojo a uno actual, a ver qué tal. Aunque sea un chinote. De esos de Oye, pero AliExpress que le gustan al Dai. sí, el biche Dagger. Saludos al Dagger. Oye, pero el de los leones se me parece el más peor de todos. O sea, no, ni siquiera tiene una pinche espada real, güey. Tiene un pinche tenedor, güey. Eso es lo que es, güey. O sea, vamos a hablarle por lo que es, o sea. Porque hubo una época en la que también la espada del Voltron se volvió popular, güey. Sí. De hecho, Y en los juguetes de mercadito eran todas las ajá. espadas, güey. La Ya. espada de He-Man, la Sí. espada de los Thundercats con la garra Sí, toda esa con la de garrita. plástico duro, güey, ni Se cabía la olía raro. mano. Sí. La espada de Plunder, la espada de pirata, la espada, las armas de las tortugas ninja. O sea, Los todas chacos. las espadas estaban en el mercadito. Y Sí, yo sí, tuve algunas, por cierto. sí, sí. Sí, la espada Plunder, yo nunca vi la espada Yo tenía la Plunder, espada de Plunder, no pero ya es que la espada de manches. Plunder era doble. Sí. Bueno, en el mercadito nomás te dan la mitad. Llegué la otra mitad por el doble de precio. No, Sí, por el hombre. doble. Pague otra. Órale. ¿Se embonaban o qué? No, no, no, no. Lo vendían como una sola espada. No, güey, no mames. O sea, qué feo, pero que Parecía tuvieran esa chingón. machete la cosa esa. Sí, me imagino. O sea, como es por la espada Plunder, pero ya que tuvieran esa pendejada, ¿no? Para embonarse, ¿no? Y realzar la experiencia, ¿no? Pero sí, concuerdo lo mismo. O sabes que los típicos, las armas de los ninjas, ¿no? Que eran los shurikens, ¿no? Ajá. Y una placa de policía, pistola de dardos, güey. Pinches pistola de dardos, Sí, porque los güey. ninjas usan placa de policía Sí, placa de policía y y pistola de pistola, dardos, sí. ¿no? O sea, no va a ser, güey. Habían ¿Qué? chacos, también tenían chacos. Los pinches chaquillos, ¿no? O Todos sea, pedorros. porque está. Pero, o sea, no te la pelas mucho, porque, o sea, sí, los chacos, ¿no? Pero para el bode de Donatello, pues le das cranca al pinche palo de Y luego escoba, te regañaba. Porque este. ¿no? No, pero sí, volviendo al Voltron, sí, a mí se me hizo nomás tener ese. Ahora, yo siempre le decía a mi mamá que yo quería, ahorita que dijiste que el Soriana, mencionaste que el Voltron en Soriana. Yo llegué a ver en Soriana, güey, que vendían el pinche Mazinger grandote, grandote. O sea, No que no te voy a mames. decir. Que no era el de 12 pulgadas, pero era como el PVC, plástico soplado. Ajá. Que tenía esa cosa. Los puntos de articulación, pues dejaban mucho que desear, ¿no, güey? Pero Claro. tenía los puños, güey. O sea, le zafaba los puños. O sea, si ¿sí sabes cómo, no? Sí, sí, Porque embonaban, ¿no? Y, o sea, como que ya, ah, puño fuera. ¡Fu! Y se le zafaba el puño, ¿no? O sea. Estaba genial y recuerdo que el Pilder, güey, o sea, estaba así como que taqueteado, güey, pero se lo podía sacar, güey. El mono medía, no te voy a mentir, güey, unos 40 centímetros, estaba gigantesco, güey. Lo llegué a ver, güey, en bolsas transparentes en Soriana, güey. Nunca me lo compraron tampoco, güey. O sea. pero era original, era el mercadito, era. Te lo juro que lo vi en Soriana, ahí dentro del área, o Ajá. sea, en bolsas, así como venden el niño Dios, güey, que venden así en bolsas, güey, o sea, Es que en bolsas esa era la transparentes. envoltura de los juguetes de mercadito. Era una Sí, bolsa, güey. Una bolsa, vil bolsa. Es que, bueno, antes de hablar de eso, no quería hablar de Messenger, pero bueno. Porque voy a llorar. Dice: Soser, ¿qué tal los Thundercats? Ahorita hablamos de los Thundercats. Con los ah, sí. ojos que les brillaban, así es. Y dice que cuando estaban. Oh, también. TV Mazinger Z, me acuerdo que solo conseguía juguetes en el mercado con plástico del Chafita. Ahorita vamos a ese punto. Y también dice Sorcerer, dice que su frustración siempre quiso el Voltron del vehículos y lo tienen en exhibición en la Aurrera. ¡Hala! O sea, sí lo trajeron a México. Sí, sí lo trajeron a México. Y lo tenían en exhibición en la Aurrera, pero de Reyes me trajeron el de Leones y aunque estaba padre, nunca me gustó tanto. Ah, pinche Sorcerer, antes sí que te lo regalaron, güey. Pobrecito. Espero lo tengas todavía, Sorcerer, y me lo vendas. Sí, o sea, porque, oye, Sorcerer, la gracia es de que perdida te dieron un Voltron, güey. Sí. Yo siempre pedí uno, güey, me daban pinche chilote. Mis Voltrons eran del mercadito, y tengo una anécdota rápida de Voltron. Ya dije que tuve el grandote, y luego me acuerdo que en una de primavera me vistieron de león, y yo no quería ir al kinder vestido de león. Sí. Y ándale, y póntelo, y para el desfile, es que no quiero, y no quiero, y no quiero. Bueno, y te compramos algo en el mercadito. Sí. Me compraron un Voltron chiquito. Ah, ok. Y pues bueno, salgo bien en la foto con el pinche Voltron. Y salgo en el desfile con el Voltron. ¿Y lo tienes? ¿Tienes la foto? Voy a buscarla, está en casa de mi mamá. Voy a buscarla. Búscala. Y la pasamos aquí. Dice Sorcerer que cómo tienen el mame los gringos con el Voltron. Es que por eso es el Voltron, Sorcerer, ellos, es el Voltron de ellos. Sí, el Voltron de ellos es el de los leones. Y bueno. Para mí siempre más, o sea, para mí Voltron es el de los vehículos, pero bueno, o sea, gustos se rompen géneros. Así es. Bueno, vamos a pasar a estas dos que dijo Sorcerer. Thundercats. ¿Tuviste Thundercats? Sí. No, nunca tuve un Thundercats. ¿Mande? Ni uno. Ni uno, pero, o sea, te lo voy a decir, o sea, me compraron uno, o sea, yo veía que todos mis amigos tenían a Pantro, tenían a Tigro, estaba genial, el que tenía Leono, yo siempre quise tener un Leono, nunca me dieron nada, mi papá me compró un Munra cuando estaba en 50 pesos, güey, en gigante, güey, en Gigantes y Guerrera, güey, o sea, ya te lo vi que eras ahí sobre madero. Sí. Cuando existía gente se agarraba de repente, o sea, no sé, estaba el Munra bien barato, tenía unos 12 años y de repente, ten, güey, ¿lo quieres? Y yo, ¡ay, qué generoso! Sí, venga el líquido, no, venga. que es el único Thundercat que llegué a tener. Cabe señalar que yo lo llegué a cuidar y todo, pero lo que me molestaba mucho es que el casco se le veía zafando, güey, porque se encogió. O sea, yo lo embonaba y de repente así, la pinche cosa de repente, y botaba. Y así, quédate. Y de repente así, otra vez volví a botar. Y no mames, o sea, no, así no me gusta. O sea, lo llené todo de plastilina, güey. O sea, porque no quería ver un pinche Munra pelón, güey. O sea, no me gustaba. Ay, nunca, yo me caían gordos los niños que le ponían plastilina a sus juguetes, güey. No me gustaba embarrarlos. Es que no, pinche Yelmo no se quedaba. Sí. Pinche, o sea, me molestaba, realmente me frustraba, güey. O sea, y no, lo embarré todo y lo hizo un Terminator, güey. yo tuve a Leono, a Munra y a Pantro. Míralo. Venían con esta función que venía con un anillito. Ajá. Que le tienes que meter. Imagínate el tamaño del anillo, güey. Le tenías que meter una pila AAA. Sí. Ahí conocí las pilas AAA. Y se lo ponías en la espalda en una especie de contacto. Sí. Y le prendían los ojos. Oye, tengo una duda. ¿Tigro también tenía esa función? No, porque ni Tigro ni Pantro, solo Leono y Munra. Munra, ¿verdad? Sí, porque mi Munra sí tenía esa cosita. Ajá. Y tenían esta acción de juego que es como una especie de palanquita atrás. Sí, o gatillo, sí. Que lo movías y movían los brazos. Sí. Me gustaba mucho Leono, pero nada más tenían 4-5 articulaciones, que era la cabeza, brazos y piernas, y se chingó. Y una vez quise sentar a Leono en el caballo este de robot que te dije. No. Y valió madres las piernas. Sí, se rompió. Porque súper rígidas. Más... Ajá, exactamente. Valió madres las piernas y se rompió. Y mi papá me lo arregló. ¡Dejo! ¿Cómo? Es más, voy a tomarle foto a ese león porque todavía lo tengo. Le metió un tornillo caliente entre las piernas y lo atravesó todo. Yeah. Y luego le puso una tuerca del otro lado, güey. Entonces se hizo biónico el pinche león. Tiene un tornillo atravesado y funciona. Y así, y yo seguí jugando con él. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, sí, así lo tenía. De hecho, te digo, lo voy a tomar una foto ese también. Ok, perfecto. Nunca tuve el tanque felino, pero veía que unos vecinos lo tenían. Pero creo que en el tanque nomás que había un mono, ¿no? Sí, nomás que había un mono. Ya o sea, en la caricatura que habían dos y aparte que habían otros atrás. Sí, ¿no? Sí. El juguete, pues no sé si por el tamaño o las dimensiones de los muñecos, solo que había un mono. Fíjate que estaba raro porque yo nunca lo llegué a ver. más que cuando fui a vivir a Estados Unidos, que lo vi que lo tenía un vecinillo de ahí. Y recuerdo que cómo le dio lata a ese tanque felino, porque metía los monos y tenía una función como que le picabas un botón y ¡pum! Se abría, quién sabe cómo, estaba medio raro. Y no podían tenerlo así en su modalidad normal, o sea, simplemente vivía así como que, ah, ok, cerraron la compuertita y ¡pum! Otra vez se volvió a abrir, ¿no? Dice como que parecía hasta de risa, ¿no? Entonces sí. Dije, ay, qué bueno que nunca lo tuve, ¿no? O sea, porque vi que no funcionaba tan bien como la caricatura, ¿no? Y de Mazinger, vamos a llorar con Kiki Kabuto. A ver. Mazinger, en mi vida yo vi un juguete original más que una sola vez, de niño, de morro. Tenía varios Mazingers, tuve muchos, de plástico del mercadito, muchos. Se le quitaba el Scrander, se le quitaban los puños. Yo era feliz, no distinguía yo que era de mercadito. Estaba tan morro que no distinguía que era de mercadito. Claro, era mi Mazinger y tenía un chingo. Tenía uno grande, así como tú dices, y se le sacaban los puños, pero este no tenía... La cabeza era el mismo molde para el Builder con la cabeza, entonces no se le quitaba. Lo único que podías quitarle eran los puños. Okay. Y los pectorales, no sé por qué se le caían. Los volvías a poner y ya. No, okay. O sea. Pero una vez, andando en las famosas pulgas, en la pulga Mitras, que ¿sí? No sé si todavía exista, pulgueando. Había uno, ¿verdad? Había uno. Había uno cromado. Exacto, pero sí. La caja es la que todavía tengo grabada en mi mente. Era una caja con letras doradas y decía Mazinger. Y en la letra, donde la M, venía el torso del Mazinger así por un lado. Y donde terminaba, venía el Mazinger así como que por otro lado. Como si fueran figuras griegas o no sé. Ok. Eso fue lo más impactante para mí. O sea, esa caja la tengo grabada en mi mente. Okay. Estoy buscando ese juguete, no lo he visto, no lo ubico, no sé qué colección era. ¿Quién lo hizo? Ajá, exacto. Es como un santo grial. Y sí. He visto algunas imágenes que medio se parecen. Pero no es. No estoy seguro. O sea, y lo mismo historia que con el Voltron. Por favor, cómprenmelo. Y no se puede, güey. No puedo recordar ni cuánto costó. No puedo recordar nada. O sea, lo más me acuerdo que lo vi. Me mié para adentro, me cagué para adentro y lo quería. Pero pues no se podía. Sí, fíjate, me hiciste recordar bastante. También en la pulga metro lo vi. Dije, ¿qué pedo? O sea, entre todo el estridente, la música tecno que había en eso, y las cajas de DJ y todo, sí. Y vi ese robot y a mí me llamó bastante la atención, ¿no? ¿Qué pedo con ese Mazinger Z? Sí, tienes razón. ¿Tenía algún accesorio más aparte? O sea, tenía el Scrander, ¿no? Sí, tenía el Scrander, exactamente. Sí. Entonces... Y estaba más o menos grandecito y... Sí, es un santo grial. Es un santo grial que tenemos que perseguir. Un unicornio más que perseguir. Oye, hablando de eso. Sí, pues es que gracias al ingenio mexicano y al mercado chino, pues llegamos a tener acceso a algunas otras cosas que nos daban mucho pie a nuestra imaginación. Y no teníamos que andar ahí buscando cosas como originales o cosas así. Claro, pero nuestra imaginación hacía que funcionara. Todo funcionaba perfectamente bien, ¿no? Pero sí, o sea, ese el mercado de los Thundercats y todo, pues sí, yo no pude tener porque eran unos juguetes caros, pero juguetes que sí llegué a tener en su momento, y era porque a mí me hacían muchos estudios de laboratorio, no sé por qué, y me dolía como un carajo cada vez que me sacaban sangre, pero me prometían mucho al Superman, güey. Mm-hmm. Y tuve muchas veces el Superman de Superpowers, que ahorita, hoy en día, está pendejamente caro uno de esos, güey. Pero sí recuerdo que tenía así, era la marca Kenner, Lili Ledi los fabricaba aquí en México porque no había este tratado de libre comercio. Tenía nomás 5 puntos de tripulación y si acaso la rodilla la que se doblaba, ¿no? Pero tenía un gimmick muy padre, que por ejemplo en el caso de Superman le apretaba las piernas y tenía el super punch, ¿no? O sea, hacía este pinche movimiento, ¿no? Y, o sea, muñecos como Flash... Como él tenía eso, pues para hacer como que está corriendo, ¿no? Lo que quieras. Pero el Batman tenía la super patada, ¿no? Le apretaba las piernas y daba una patada o algo así. Creo que lo que también tenía ese gimmick, Varios juguetes tenían esa acción de juego, que presionaba las piernas y movían el torso o movían una mano o algo. Me acuerdo de un Robin que tengo que le aplanaba las piernas y daba un caratazo. Pues era eso, era esa misma línea, de hecho. No, porque este era del Batman de las series animadas. Era el Robin Ninja. Bueno, o sea, pues es que es la misma empresa la que los fabricaba, ¿no? O sea, fue a final de cuentas Kenner, Sí, eran Kenner. los mismos que manufacturan esta, pero sí, ese Kenner nos da esa delicia de tener así como que un plus más al juguete, ¿no? Nomás así el mono estático. Y bueno, o sea, para aderezar un poquito de eso, pues también teníamos los típicos que de Star Wars, que eran los mismos. Bueno, yo los llegué a heredar de mis primos mayores, eran mis acompañantes de juego, porque pues eran como monitos muy genéricos, ¿no? Que podían caber en los mismos tanques de G.I.O., ¿no? Sí. Como tenían esa misma altura, o sea, ya podías embonarlos en esta misma cabinita, ¿no? O sea, pero fue hasta, digo, o sea, hasta la fecha tengo una obsesión por este Boba Fett, güey, porque ya lo he comentado antes en otros podcasts, ¿no? Pero, o sea, hubo una época en la que me gustó mucho la película del Rocketeer, güey, y lo más cercano que llegué a tener en la vida, pues, fue tener el Boba Fett, porque decía, pues, ¿qué otro mono tengo, güey, que tenga una mochila, güey, con la que puedas ir volando, ¿no? Pues, que encontré el Boba Fett y dije, ah, no manches, no sé, no te conozco quién eres, güey, pero pues me encantas, güey. O sea, ¿qué pedo con este mono, verdad? Y luego, pues, hasta que descubrió que en el salir el Imperio Contraataque, dije, ¿quién es este mono, verdad? O sea, es este güey el que tengo. Pues me lo dieron de gane, güey. Yo creo que el mismo güey que yo le gané la motocicleta ninja, güey, me dio de baja el pinche Boba Fett, güey. Que Te lo tanto quería yo, quitaron. me lo quitaron, güey. O sea, tengo un pinche trauma con ese pinche monillo, güey. Dije, ¿por qué tenía que gustarme a mí ese pinche mono que todo el mundo le gusta, güey? Ay, cabrón, güey. ¿Y ahora cuántos Boba Fetts tienes? 1, 2, 3, 4. No sé, varios. Varios, sí, así pensé. Fíjate que Star Wars no tuve, o sea, tuve juguetes, pero yo no sabía que era Star Wars, pero Star Wars ya lo conocí de grande, que también venían en esos lotes. Tenía o tengo, no estoy seguro, una Y-Wing. Ah, míralo. Le faltaban las cosas de atrás, de los cohetes de atrás. Pero para mí era una Güey, nave, güey. Y era una nave se zafaba sotototota. muy fácil, sí. Entonces, güey, era una nave sota y la usaba para todo. Ahí Sí. metía. Y donde iba R2, Sí. pues yo ponía otro mono porque no tenía R2. Entonces yo ponía. Y los G.I. Joe eran los pilotos de esa nave porque son los que cabían. Y creo que tenía Exactamente. un Wicket y los guardias estos que están con Boba Fett, el marrano y el. Y el otro que es marrano, pero no es marrano, es un señor gordo nada más. Chiste malo. Ah, sí, el Rankin Keeper, güey, y Ese, el exactamente, el que cuidaba al el Rancor. Rancor, Sí, sí. justamente ese y el cerdito tiene uno de esos. El Que no mamón sabía quiénes Rancor. eran, entonces para mí eran Sí. malos, siempre eran malos. Sí. Que curiosamente el cuerpo del Gomorra Rangar lo reutilizaron muchas veces esta, sin embargo, esta canalla de empresa de Kenner, güey, reutilizó mucho el molde del cuerpo del Gomorra Rangar, güey, para otras figuras de acción en un futuro, güey. Hay un tema controversial con ese tema, ¿no? Típico. Pero en fin, Típico de es las este. empresas que utilizan moldes. Oye, ¿quisieras hablar de un otro juguete de la infancia? Porque quiero abordar otro tema, pero no quisiera cortarte de tajo si quieres recordar algo antes primero. Fíjate que, o sea, y va un poquito entrelazado. Ahora entiendo que yo le rogaba mucho a mi papá. Creo que el último juguete que llegué a tener yo, bueno, fueron dos. O sea, fue lo que es el que ya había comentado antes en un podcast pasado, que fue el ED-209, ¿no? Que no le gustaba a mi familia porque pues tenía estas chinampiñas, güey, que es estos fusiles, ¿no? Que hacen, o sea, se les hace muy peligroso. Fulminantes. Esos fulminantes, ¿no? O sea, pero hasta la fecha, pues todo lo sigo conservando, ¿no? Pero había otro que era como que cuando salió la película Terminator 2, había un pinche juguete bien impresionante que me gustaba bastante, güey, que era la fábrica donde le ponían la piel a los Terminators. Wey, dale, tengo una historia de eso. Dale, dale, dale, dale, dale. Y haz de cuenta que mis papás no me lo querían comprar porque dije, es que vas a hacer un chingo de mugrero, es que quién chingados va a limpiar eso, y no me quiero que me ensucien los muebles porque todos to los vas a limpiar y te voy a poner ahí a limpiar. So, tuve todo el cuidado del mundo, güey. So, era de esta pinche pastita, güey, que mezclabas con agua y luego se le inyectabas a un esqueleto y decías, ah, oh, está con madre. Y luego al principio parecía como gelatinoso, que quedaban así los cuerpos. Era obviamente el molde de Schwarzenegger, ¿no? Sí. Y ninguna articulación, estaba todo quieto el mono. Y así podías así fingir de que, ah, se está desbaratando, ah, qué padre. Y eran dos, era un Terminator negro y uno blanco, ¿no? Y decía, este es el bueno y este es el malo, ¿no? O sea, está chido. Lo único que no me cortaba mucho el rollo era que eran fijos los monos, no No tienen tenían nada de más. articulaciones. No, no, parecían así decoración de Halloween, haz de cuenta, ¿no? O sea, Monigote. dos esqueletitos, ¿no? Pero fuera de eso, pues me divertía con madre. Y sí, en efecto, hice un chingo de desmadre, güey. Y lo quiero, o sea, un chorro de regaños por ese pinche polvito, güey. Porque, o sea, yo no sabía qué pedo había en esos. Y lo abro así de porrazo, güey. Y así suelta la pinche harina, güey. O sea, y no, pues ponte a limpiar ese pedo, ¿no? O sea, ya te imaginarás. Quiero mandar un saludo a Futuro Hello, que no está en el stream, pero él todavía tiene ese juguete y subió una foto hace unos días. No Y manches. Futurín, dime si jala esa madre todavía o no. Tengo una historia con ese juguete, Coloso. A ver. Me acuerdo, bueno, espero que ningún niño esté escuchando este podcast porque no es un podcast para niños. Y espero no romper ninguna ilusión en este momento. Entonces, spoiler alert, es acerca de Santa Claus o los Reyes Magos, dependiendo de su zona geográfica. Oh. A cierta edad, a mí ya me daban el dinero para el regalo de Santa Claus. Le valió. Me daban el dinero, así como que, aquí Ten, está, esto es tu güey, Santa Claus y tú sabes en qué te lo avientas, ¿no? súrtete, Entonces, yo tenía el dinero para comprar ese juguete. Y me acuerdo que fui güey. al Julio Cepeda, que bueno, en el norte del país es una juguetería muy grande. Y la matriz es la que está ahí en Avenida Gonzalitos, de aquí en Monterrey. Es un bodegón pendejo de juguetes, ¿no? O sea. Hey. Pero bueno, fui por él, fui con la intención de comprarlo, lo vi, lo agarré, lo estuve mitoteando y no lo compré porque no sabía cuánto iba a poder jugar con él. De hecho, es de las pocas jugueterías que tenían juguetes en exhibición y lo tenía en exhibición. Y iba con mis papás y así como que sí quería, pero no quería, tenía dudas y me decían, pero ¿por qué no lo quieres? Yo es que no sé cuánto me va a durar y lo tenía en exhibición y me dijeron eso, el mono no se mueve, es lo que me dijeron. Y si se te acaba el material, Ya no no sé lo si me lo vendes. dijeron en broma o si me lo dijeron porque mis papás estaban ahí, me dijeron, si te acaba el material ya no puedes jugar, es un material que utilizan los dentistas, así me dijeron. No sé qué material, es como un polvo, me dijeron que era un polvo. Sí. Entonces, así como que, güey, voy a poder hacer, no sé, 5 o 10 monos y después ya no voy a poder hacer nada. Es Hey. como que, y no lo compré. Oh. Salí con tres Terminators de ahí. Ah, okay. Salí con el Terminator de toda la El vida, de hecho todavía lo del tengo. brazo, ¿verdad? El del brazo que pinta un dedo, que se le Sí, sale el pincho de el Robocop. pincho de Robocop, no sé por qué se le opciona Terminator, pero bueno. Y que le puedes No poner sé. un brazo de pinza o un brazo de misil, que avienta misil. Sí. Ese salí con ese. Salí con otro T-800 que es uno de camisa verde, que se le cambiaba el brazo y la cabeza. De Ah, Arnold ya. completo, Arnold medio jodido. Pero no era el Y que le explotaba el torso, que le no, salía el. ese también, ese fue otro, que le Ah, explotaba okay. el torso, que Sí. se le bajaba y Sí. aventaba un misil. Ah, sí. Ajá, con esos tres Terminators salí ese fue mi Navidad esa vez. Qué O sea, en vez de pedo. tener ese, pues, y sí es cierto, Coloso, o sea, ¿cómo funcionaba, güey? O sea, si era un polvo. Sí. Creo que escogiste bien. Porque el gusto me duró muy poco. O sea, me acabé el polvo y lo dejé. ¿Y luego? ¿Y ahora qué? ¿Y Exacto. ahora? O sea, porque se acaba muy rápido. Porque, o sea, lo en chinga preparas. Era un polvo muy fácil, pero, o sea, un niño de 10, 11 años, güey, lo podía preparar, güey. O Ajá. sea, no, no te digas, era nomás el polvito, o sea, porque venía así las tacitas, el vaso precipitado, y llenas aquí, y luego afuera con polvo, y luego ya rellena acá, así de simple, ¿no? Pero sí, o sea, me duró unas 5 o 6 rellenadas, y me la cagazón, güey, de abrir el pinche polvo, güey, y esparcí, o sea, sí, dos, tres veces lo usé, me gustó bastante. Otra cosa de que lo rellené. Y dije, bueno, este es mi último y lo voy a dejar ahí. Y luego se quedó y el pinche terminito se secó. O sea, la piel se seca y parecía yeso. O sea, porque al principio, cuando estaba así bien padre, quedaba así gelatinoso, bien padre. O sea, así parecía piel y todo. Y la consistencia, Suavecito. sí, estaba padre. O sea, tenía hasta un cuchillito para recordar todos los de rebordes. Muy frágil, porque o sea, entre más fresco, pues si lo presionaba mu mucho, o sea, te venía y todo. O sea, lo dejé así con todo el cuidado. pasaban 2-3 días, yo pensaba que se iba a ver así con madre, güey, y ya está todo seco, güey. Todo seco, dije, no, qué pinche decepción, güey. O sea, creo que escogiste bien, güey. Ok. O sea, si fueras el What If, güey, o sea, es este, güey. O sea, no. El único juguete de esa colección que me quedé con ganas es el del T-1000, que se desarmaba, ¿te acuerdas? Ah, sí, había uno que... Que había dos. Tenía la mano como de pico. Sí. Y le pegaba un botón frágiles. Y se deshacía. Sí, y luego ya queda así como que el pinche T-1000 como cuando antes que se muriera, ¿no? Sí. Antes que se cayera la lava, ¿no? Exacto. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué teníamos tantos recuerdos de una pinche línea de juguetes que ni siquiera había sido para niños? Para niños, ¿no? Pero pues bueno, es lo que había. Era lo que había. Ya para avanzar un poquito más, porque ya llevamos 1:46, otra vez nos pasamos de la hora y media. Válgame, o sea, quería ligarlo, específicamente ese juguete, que cabe señalar que sacaron una reedición de ese juguete, güey, para la Terminator Salvation, güey. Hicieron también así como que, sí, o sea, busca Terminator Salvation Factory, no sé qué, y sale. Y creo que está infinitamente más barato que la versión del T2, pero en fin. Esa que en nuestra época de perdida al menos teníamos la accesibilidad y la curiosidad de andar experimentando con polvos blancos extraños, güey, mezclados con agua y para generar nuestros propios juguetes, ¿no? Ahora hay estos pinches juguetes que te venden por todos lados, güey, de que haga su propio slime y la madre. Pero, güey, tú sabes los peligros que son el slime en manos pequeñas, güey. En tus muebles, güey. En la ropa. En la ropa, en el pelo. O sea. La marca que te dije la otra vez, compra ese coloso. Bueno. Play-Doh, no sé qué, sí. ¿Verdad? Sí, sí, que no es patrocinador del podcast de los Mecha Brothers, ¿verdad? Cabe señalar. Pero sí, ¿no? O sea, no va. Quería señalar esas diferencias. Si acaso en un momento de pendejez que a mí se me cayó el polvito ese, güey, hice un desmadrito. Güey, me pusieron a limpiarlo, güey. Yo no puedo obligar a mis niñas a que pongan a limpiar los pinches desastres que llegan a hacer con el pinche slime en mi sala, güey. O sea, y mucho menos el hecatombe que queda al final, güey, porque esa madre se endurece, güey. Y luego ya no puede, es indespegable, güey. O sea, le hablo a vatos que limpian alfombras y me dicen, ay, no, ese slime. No, rey, no, yo me voy, güey. O sea, se van corriendo, güey. O sea, donde simplemente el pinche slime, güey, o sea, dices, ¿qué pinche obra del demonio es esta, güey? O sea, pero ¿sí te acuerdas que nosotros teníamos slime también? Pero no las cantidades industriales que ahora se manejan. A mí nunca me gustó, le llamaban moco. El moco de King Kong. Pues sí. Yo me acuerdo que era el moco. El y moco, llegaban sí. Y, güey, a mí no me gustaba jugar con eso, no le entendía el chiste de... Sigo sin entender el chiste de jugar con esa cosa. Es como que, güey, me queda la mano como que húmeda, como que no quiero esto, güey, no quiero jugar con esto. Nunca me gustó. Y afortunadamente me dijo, pues sí, pero igual aquí tratamos de evitarlo. Ponemos una charola o algo y que ahí se caiga y que, no, como dices, no esté cerca de los muebles, pero pues inevitablemente cae en la ropa de ellos. Inevitablemente. Hay algo similar que me pasa con la arena cinética. Ay, no. La arena cinética es muy divertida, es muy padre, pero está prohibida en la casa. No, Tienen, pero nomás los dejamos llevarla a la casa de la abuela, porque ya sabes cómo es la abuela. Tú conoces a la abuela y la abuela es bien pasalona. Y allá no pasa nada. Si tienen que tiren, y si rayan que rayan, y si pegan que pegan ahí en la pared, calcomanía. Sí. Saludos, saludos a la jefita, la señora Andrea. Saludos. Entonces, allá pueden jugar con la arena cinética. Tienen unos como estas como charolas de desechables tipo como paveras. Sí, sí, y sí. Ahí hacen su desmadre mis hijos. Bueno, es un tip, pero bueno. Bueno, está padre, o sea, como papá palurdo, pero también la otra parte de la moneda es lo que pasa con mis hijas, ¿no? Que quieren jugar en todos lados menos en ese pinche pavera, ¿no? O sea, es el pinche pedo, ¿no? Con ese, pero esa pinche arena cinética, ay, no. O sea, también, ¿no? Otro y siempre, pinche... siempre la tienes en el bote, por ejemplo, un bote de medio litro, y cuando la guardas es un poquito menos. Y cada vez que la guardas, cada vez que juegan y le vuelves a guardar es un poco menos, un poco menos. Porque queda tirada por todos lados. Sí, no. No la puedes regresar. Sí. O sea, sí te entiendo, está padre la onda que experimentan y que cómo se sienten las manos y todo ese rollo. Pero, güey, no hay cuidado. No hay amor en eso. O sea, no sé qué pinche demonio se le ocurrió eso. Y aparte es algo barato de hacer. Sí, pero... exacto. No, oye, eso me recuerda también que era medio... ñoño, soy ñoño y era medio ñoño con los juguetes. No sé si te acuerdas que cuando jugábamos ahí en mi casa, los accesorios tenían una lonchera, de esas loncheras que ya no se usan. Sí. Entonces, se cuenta que guardaba los monos en un lugar y en la lonchera de accesorios. Entonces, si eso Batman tenía el batiboomerang o algo, pues ahí lo guardaba, ¿no? Las espadas, todos los accesorios iban ahí para que no se los perdieran. Y me daba no sé qué perder las cosas. Me molestaba mucho perderle los accesorios a los juguetes. Es que por eso te consentí a ti, porque tú sí cuidas las cosas. Porque yo no cuidaba ni un carajo. Ahora creo que si tienes acceso a esa lonchera. Sí. O sea, puedes venderla por una millonada. O sea, los accesorios son, o sea, están en el mercado cotizadísimos alto, güey, alto, bien alto. O sea. Voy a tomar una foto para enseñarte lo que tengo. Pero sí, no está el Snake Eyes, lo voy a buscar, te lo prometo que lo voy a buscar. Yo siento que me lo estás evadiendo. No. Ya me lo habías prometido. Sí, es tuyo. Si sale, es tuyo. Ahí lo tendría en la vitrina, güey. O sea, yo sé, bueno. Yo sé. Por eso te digo, si sale, es tuyo. Ok, está bueno. Oye, algo más que quiero hablar de los juguetes de antes. Es los juguetes mexicanos. Sí. Juguetes mexicanos es como va a ser la portada de este podcast. Que es, pues no sé, lo mítico y que yo jugaba mucho de juguetes mexicanos eran los luchadores. Los luchadores eran baratos, venían de un chingo. Uh-huh. Y yo creo que lo más caro era el ring. Sí. Pero ya te vendían el ring y te vendían como con 6 luchadores. Ajá, exactamente. Entonces era como que el combo. De hecho, es mi fondo que tengo ahorita. Sí. Y yo llegué a tener dos rings y un chingo de luchadores. Claro que yo en ese momento que era niño, no conocía casi nada. Entonces todos eran Santo y Blue Demon. Sí. Todos. Todos, no sabía quiénes eran. Ya de más grande, sacaron los juguetes estos de la AAA. ¿Los de Kaylan? Creo que sí, no me acuerdo. Pero sí. Pero ya, como ya era grande, no me gustaban porque no tienen articulación. Cuando en realidad los juguetes, pues siempre tienen la pose esta, ¿no? Tampoco, ¿no? No tenían ni. Pero me divertía mucho. Es más, mi mamá me enseñó a hacerle capas a los luchadores. Sí, estaba genial. Las eso. Capas las hacíamos con bolsas de basura. Sí. Entonces hacía el molde y los cortábamos y había capa blanca y capa rosa y capa negra y capa de Soriana y capa de gigante y capa de chico. eso estaba padre y pues, jugaba un chingo con los luchadores y el ring te duraba un chingo porque era de madera. Sí. Y las ligas estas. Sí, está qué bonitos tiempos. Y tienes razón, fíjate, o sea. Qué casualidad que, o sea, con esa pose tan primitiva de los jugadores, de los luchadores, o sea, con eso podías lograr muchas cosas. Pero sí, en efecto, el mono que más puedo rescatar, yo siempre quise tener una parca de esas, de la marca Kaylan, pero nunca se me hizo. Nada más me llegaron a comprar un Pierrot, pero cómo me divertía con ese pinche Pierrot, porque el Pierrot tenía así el pinche dedito, estaba todo el tiempo con el dedo. Así como que, te pico la cola, ¿a qué huele el dedo? Chéquele. Estírale. Otro camarada tenía al vampiro canadiense, que, o sea, una posición muy pobre también, o sea, nomás, eran más como estatuas esas madres. Es ¿no? que, güey, no sé quién las diseñó, que no. Te perdido en posición de combate o algo, güey. Había un vampiro que estaba así, como que, sí, pégame. Era Atlantis, ¿no? El que estaba así. No me acuerdo, güey. Es que sacaron las de AAA y luego sacaron las del Consejo. Creo que lo único que me gustaba de ir era el ring. Porque era más grande. Era más grande, sí. Y me gustaba el de la parca. Uno, porque siempre me gustaba la parca. Y otro, porque era el único que parecía que tenía así la pose como de los, hacían como que estaba bailando. Uh-huh. Pero se parecía un poquito más a la pose de los luchadores que todo mundo conocemos, ¿no? Sí. O sea, y, pero, pues bueno, o sea, un poquito comparativa Y bueno, no sé si te tocó, pero mis amigos, todos mis amigos tienen los luchadores gringos, que porque se los traían de McAllen, ya sabes, ¿no? Ustedes que tenían acceso a Estados Unidos antes, todos tenían, güey, todos tenían, y eran los mismos pinches monos, o sea, el Hulk Hogan, el ¿cómo el se llama? El Randy, no me acuerdo cómo se llama. Ok. Unos que eran como de unos gemelos y... Muchos, sí, no estoy familiar, discúlpenme, no soy fan de esa Ultimate lucha. Warrior, ¿no? No soy fan de esas luchas, pero pues, estamos hablando de luchadores de los 90. El que siempre todos tenían era el Hulk Hogan. ¿Sí? El Hulk Hogan, sí. O sea, yo los conocí porque todo mundo los tenía. O sea, todo mundo tenía esos monos. Y esos monos sí tenían como movimientos especiales. Sí, algo hacían. No sé por qué recuerdo unos que también eran como de la marca, de la marca Kellyan, que no se movían. Porque recuerdo un Macho Man que no tenía nada de articulación, o sea, mm-hmm. está en su mano, en su posición, o sea, o el último guerrero, ¿no? También, o sea, lo recuerdo así como estáticos, ¿no? Pero no sé si tú te acuerdas de otra línea, güey, que se tiene. Pues yo me acuerdo que todos hacían algo. El Hulk Hogan tenía las manos así, abiertas, y las levantaba así y las bajaba, como que podías poner un mono encima y lo aventaba. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces, quiero mandar un saludo al compayo Daniel, porque él todavía los tiene. Y él sí es fan de esos monos. De la lucha libre. Sí. No, la mítica WWE. Acá, sí, cuando sí, era. No, era WF en ese momento. WWF, ¿verdad? Sí. Sí, antes no era. Pero bueno, los luchadores mexicanos y juguetes mexicanos, fíjate que en realidad solo me gustaban los luchadores. Todos los demás juguetes mexicanos que existen me aburrían, güey. O sea, era como que, güey, no quiero eso. Son de madera y están horribles. El yo-yo, el valero, todo eso no me gustaban. Y hasta ya de grande, estoy haciendo comillas, ya cuando, entiéndase grande, era cuando ya tenía que trabajar, sí, y pagar cosas. Sí. Me compré un valero. Okay. De hecho, ese valero siempre lo tengo en mi oficina. Bueno, lo tenía en mi oficina, pero era home office. Entonces, ese valero era increíble cómo te estresaba. O sea, era como que, güey, necesito un break en este momento. Y agarraba el valero y me ponía a echar capiruchos en la oficina. Y en ese momento entendí por qué era tan divertido los juguetes mexicanos. Es como que, güey, es sencillo, es económico, está bonito. Y si te desestresas un chingo. Yo tenía con mi jefe a ver quién hacía más. Y, no sé, 5 o 10 minutos y como que ya estoy listo para seguir trabajando. Ah, mira. Era algo que sí me gustó. Y no sé si tú tenías algo así de juguetes mexicanos o algo que tú tuvieras o que jugabas. Pues lo que más recuerdo pues es el trompo. El trompo, pero, o sea, ¿el de pues madera? ¿Jugabas con el de madera? Hombre, era el típico trompo Duncan. Ah, a eso sea. Quería ligar el tema. Pero mexicano, algún juguete mexicano que hayas tenido, ¿te acuerdas, no? Pues cuando no tuve mi trompo Duncan, tuve un trompo de madera que usaba como lápiz también porque la punta era grafito. Ok. Y, o sea, algunas veces, o sea, me leí dos veces a lo mejor, que me pedían así el dictado y me llevé a ver, ¿por qué estás escribiendo con un trompo? Pues porque es lo que tengo, ¿verdad? Y luego ya me regañaron, ¿verdad? Y luego ya me dijeron que no llevaba el trompo, ¿no? Porque se distraía mucho en clase. Solo lo estaba usando para escribir y ya, o sea, no me está distrayendo. Pero... pues sí, los juguetes, eso del trompo, yo me regalaron uno de madera, pero no quería jugar, güey. O sea, yo no lo quería jugar. Y con ese mi papá me enseñó a usar el trompo Yo-Yo Duncan, que iban a las escuelas a hacer demostración y estaba como menso, ¡ay, güey, puedes hacer cosas con esas cosas y con esos juetes! Y ibas el chato a comprarlo profesional a la haciendo eso 20 años, ¿no? O sea, sí, quería ser un maestro y hacer todos los trucos y lo intentaba así, nada, güey, ¿no? O sea, lo más avanzado... Oiga, baja, pero no sube. Sí, lo más avanzado me acuerdo que los grandes, los de sexto, los de quinto... Con el trompo era el... No me acuerdo cómo se llama el truco, que lo avientan y lo tienes que atrapar con la mano. Ah, sí. Ese no me acuerdo cómo se llama ese. O el en los yoyos era el vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas. Que era aventarlo y girar y vueltarlo y girar y girar y girar. O sea, como que era el pro ese. Y que salieron en marca Duncan y los trompos estos que tenían otro chiquito. Que aventabas y salía otro chiquito. ¿Te acuerdas que eran dos? Sí, dos en uno. El Géminis. No me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Te digo, porque yo lo tuve ese, porque dije, con madre, voy a tener dos por uno, ¿no? O sea, si se me pierde uno, pues ya tengo el otro, ¿no? Pero ese no servía para trucos, era el pedo, porque yo también tenía ese, igual, pensé igual que tú. Y dijiste, de aquí soy, ¿no? Sí. O sea, y lo avientas y luego salen los dos, ¿no? Era lo único. Sí, pero sí es cierto, ¿no? Oye, pero algo que sí me acuerdo mucho es que un tío mío, decían, o sea, cuando estaba así el furor de los trompos, porque en nuestra época era de que era la modita del yoyo o el trompo, dependiendo de en qué momento nos agarraban. Y, o sea, de que eran días, semanas y todos con su trompo y la madre. Y de repente uno que le cambió las puntas y le puso puntas de metal, güey. Te vendían las puntas porque las puntas eran de plástico y se iban achatando con el tiempo. Entonces podías cambiarlo y sacaron las de metal precisamente para jugar los cancazos, decíamos acá. Sí. Pero a lo que voy es a que ahí donde me quedé la boca contigo, porque me dicen, no, hombre, en mi época los trompos eran así, y él sacó un trompo que él había decorado con él mismo, con diferentes plumas, o sea, tenía como que surquitos donde iba poniendo el hilo, y cada surquito tenía un color diferente que le había pintado el sol. Él lo customizó todo y la punta era de metal. Y hace cuenta que así lo bailó bien padre. Y quién sabe cómo lo cara con la. Y lo pone así en su mano y dice: no le duele. Y dice: no, mijo. No, así recuerdo que me hacía así: no, no, mijo. Y yo, obviamente se le está ardiendo, pero él no, que no va a romper su papel, ¿no? Mi papá decía que los tenías que bailar en la uña. Y dije: no manches, en la uña. ¡Ah! Oh, se mamó. No, no, eso ya es más extremo, ¿no? Pero sí hubo este furor de trompos y yuyos Duncan. Y luego los Premier. Y hasta Coca-Cola sacó yoyos. Sí. Sí. Yo recuerdo que tenía un yoyo del mundial. Mm. No sé qué mundial era. Y ese me ahorraba todo porque era así un baloncito. Y, o sea, nada más lo aventaba y ya se regresaba solo. Me encantaba ese pinche yoyo, pero también me lo hicieron perdidísimo. Bueno, ya para terminar, iríamos, supuestamente era un versus contra juguetes actuales. Yo creo que los juguetes actuales no son necesariamente malos, simplemente estamos viejos. Sí, porque hay líneas que sí me gustan y las estoy viviendo y descubriendo, pues porque mi hijo, por ejemplo, los juguetes de Ben 10 están muy bien hechos, muy bien articulados, las figuras están muy bien, los precios simplemente se me hacen demasiado caros. Okay. Bueno, ya no platicamos juguetes que nunca tuvimos. Quería hablar de los Transformers, que pues, siempre quise y nunca tuve, y ya de grande empecé a comprar un montón. Es tu obsesión. Mi obsesión. Pero digo, ya me detuve, pero hace poco fui a juguetería y, güey, están carísimos, o sea. Es que no te has dado cuenta, pero esos juguetes siempre han estado caros. Pero, güey, un Ultra Magnus cuesta 1,800 pesos. No va a gastar 1,800 pesos un mono, güey. Bueno, ¿cuál fue el que te regalé hace muchos años? Un Ultra Magnus. Un también, Ultra, ¿verdad? Magnus de Reed, ajá. Bueno, pues haz de cuenta que me costó eso, güey, en su momento, güey. O sea, ay, no es cierto, Coloso. Deja de pegarle a la llorona, güey. Sí, no es güey, cierto. O sea, yo tengo el Optimus de esa serie y me acuerdo que costaba 900 pesos y lo conseguí a la mitad de precio en Gringolandia. Pero es que no era el Ultra Magnus, rey. No, era. Pero era el mismo, era la misma clase. De hecho, si hubiera existido. Hubiera costado, o sea, si hubiera existido en la tienda donde compré el otro, hubiera costado el mismo precio, porque es de la misma clase. Pues sí, pero bueno, o sea, no lo compré de semana. Y lo compraste ahora, después, ya que había salido la serie, realmente también por sí, eso ya se encareció. Pero bueno, o sea, siento que los juguetes están más caros y siento que algunos sí están, hay más técnicas y más mejores materiales y mejores moldes y mejores plásticos y mejores lo que tú quieras. Uh-huh. Está bien, tenemos más articulaciones o no sé, líneas de juguetes para niños pequeños, porque ahorita pues, tenemos niños pequeños. Uh-huh. Hay figuras de acción que los monos, las extremidades, perdón, son un poquito más gruesas para que los niños los puedan agarrar, o los juguetes son de mayor tamaño para que los niños pequeños no batallen para jugar con ellos. Las líneas de los monos tipo, creo que son 12 pulgadas de los Marvel. Uh-huh. Estos juguetes baratos que ya está popularizando bastante, ¿no? Ajá, que lo sacó Marvel y le pegó tanto que DC también lo sacó. Estos monos que, ¿cuánto cuestan? Como 200 pesos. Sí, cada y fíjate, mono. Y si ya agarras un mono feo, puedes encontrar hasta 50 pesos. A mí me extraña mucho porque los de la línea de Marvel tienen peor articulación y es el mismo precio. O sea, la vez pasada vi un niño que tenía un guasón. Y, güey, o sea, parecía que tenía toda la articulación de un G.I. Joe de los que platicamos hace ratito. Pero, o sea, luego vi otro, él se me unió que tiene un Black Panther. Y el pinche Black Panther nomás 5 puntos de articulación. Sí, solo son 5 puntos de articulación. Y no están bien pintados, güey. No. O sea, aquí tenemos un Capitán América y le faltan un chingo de colores. O un Wolverine y el frente está más o menos y atrás un solo color. Sí, un Iron Man, ¿verdad? Así todo, así irreconocible, ¿no? Exacto. O sea, digo, me agrada que hayan sacado una línea como de valor, económica, y del tamaño para que los niños piden. O sea, eso sí me gusta, pero pues métele más, ¿no? O sea, sí, siento que sí hay algunas ventajas en los juguetes actuales. Uh-huh. Y que hay más variedad, más forma de conseguirlo. Y bueno, pues juguetes de importación, pues traer juguetes chinos, sí está bien. Pero sí siento que en algunos no necesariamente son más baratos. No, tampoco es más, es mejor, ¿verdad? O sea, uh-huh. Si se casaron mucho con esa línea de la de 12 pulgadas, también pues pueden haber hecho una línea un poquito más pequeña, pero con mejor articulación. Ay, sí existe, de hecho sí existe. Sí, pero, o sea, con ese mismo rango de precio, me refiero. Ah, no, cuestan 300, y también cuesta 350 pesos un mono de ese tamaño, como que, güey, No, dices, o sea, oye, entiendo que eres una licencia, pero no. Deberían hacernos category managers los de las jugueteras y aquí les hacemos que vendan en México, porque venden o venden. Sí, porque de todas formas, o sea, el mercado lo tienen muy difícil. Sí. Ahora con la accesibilidad de tanta información y todo, ya los niños son menos impresionables. Uh-huh. Y o sea, tienes que estar novedando, o sea, siendo más novedoso con las cosas ya parecen llamar a de petate. O sea, te puede llamar mucho la atención 2-3 segundos, ¿verdad? Pero, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, a la corta rango de atención, que en nuestra época, pues, no quiero sonar muy viejo, ¿verdad? Pero las cosas duran un poquito más. Sí. No, ¿Tus niñas todavía juegan con muñecas? Tienen, son como yo, fíjate. O sea, tienen este problema. Tienen 1,000 peluches. Y, o sea, mi suegra, para sacar un dinerito extra, se va a Allende a vender algunas cosillas. Yo le he dado así chamarras y cosas que digo, ya, güey, no las voy a utilizar, mejor véndelo ustedes. Ah, mijo, qué bueno, muchas gracias. Luego le doy algo de las niñas y de repente, papi, me falta este peluche. Yo, ah, chinga, ¿cuál? Uno verde. Yo así, haciendo, pendejo, no sé. Sí, uno verde, sí, no sé de qué me hablas, no. Y se lo acaba de dar a mi suegra, ¿no? Y dices, ¿por qué eres tan pinche fijada con eso, verdad? Cuando nunca te he visto jugar con el pinche mono, ¿verdad? O sea, pero los tienen localizados, créeme. O sea, mi punto es más que nada las muñecas, con muñecas. O sea, ¿hay Barbies en tu casa y juegan con Barbies? Sí, últimamente salió una línea que es esta pinche Barbie que sumerges en agua y se despinta. Y luego revela, le llaman color reveal. Y luego ya, y va descubriendo si... me tocó la de la pizza. Ah, me tocó la de la dona. Y tiene accesorios de dona. O tiene accesorios de pizza. O tiene accesorios de espagueti. Y un olor, una esencia, ¿no? Pero dices, o sea, les dura así. Ah, qué bonita, qué bonita. Y ya la rumba. Sí. Entonces, bueno, ahorita bonito. Vamos a hablar de... Ya nos extendimos, ya chingue su madre. El punto es que aquí juegan muy poco con los juguetes. Pero la línea de Barbie ha evolucionado, güey. O sea, ¿sabes que hay Barbies de diferentes tonos de piel? Porque antes era la Barbie güerita y la Barbie negrita y se chingó. Y las de diferentes formas de cuerpo. Exactamente, hay Barbie gordita, hay Barbie en silla de ruedas. Sí. Hay Barbie, ya no nomás está la güera y la negrita, está la latina, la castaña. La científica. Ajá, pero me refiero, primero la parte física. La Barbie original, pero luego la que está más flaquita, la que está más gordita, la que está en silla de ruedas. Sí. Y muchos tonos de piel, no nomás la güerita, sino morenita y castaña y diferentes color de ojos. Es para que escoges la que con la que te identifiques. Y luego ya hay Barbie científica, ya es maestra, ya es veterinaria, sí. es no sé, güey, yo creo que no nos falta la Barbie hacker y la Barbie ingeniera y no sé. Bueno, ahorita están sacando ya mucho las ediciones especiales de las princesas y otra cosa que está muy en boga y más por la época en la que estamos viviendo, las de la calaverita, ¿no? Que están sacando una cada año, ¿no? O sea, la Catrinita, le están ya es la tercera edición que sacan, de carísima, por cierto, güey, no sé si vaya a ser de colección o algo así, no hay un Wandul Smithers entre los podescuchos, ¿verdad? Que diga, sí, pero el sombrero es diferente. Y bueno, eso, o sea, que eso no veías, o sea, como no. Antes, es el problema que te digo que como que, güey, a mí nunca me importó que He-Man estuviera bien, de hecho todos los hombres de acción o figuras de acción que había, todos eran mameys, güey, ya lo dijimos aquí, nosotros pensamos que grandes íbamos a estar mameys, y pues no pasa nada, y la Barbie cuánto pedo le hicieron que porque toda siempre es güera y voluptuosa y lo que quieras, y bueno, ahora está evolucionando esto, pues siento que es un juguete. ¿No? Sí, pero bueno, ya que te tocaste el tema, ya nomás para finalizar, me gustaría ese punto de los juguetes blind box. Odio los juguetes blind box, los odio. Y los niños aman eso, los niños de ahora aman eso. El factor sorpresa. O sea, entiendo, por ejemplo, cuando es un Kinder sorpresa, que viene un chocolate y es un juguete y una sorpresa. Y como que, ok. Está bien, porque aparte el del Kinder lo tienes que armar y viene el manualito y... Sí. Está bien, pues. No sabes qué te va a tocar, pero está bien, pues. Pero comprar un juguete blind box no tengo el... No le encuentro el sentido, el gusto. No, güey. Y luego, para la mala suerte que yo tengo, o sea, seguramente me va a salir el que menos quiero, no sé. Es una línea de juguetes y me y te va a salir repetido para colmo. O me va a salir el rosa. Sí. Me explico así como que, güey, no quiero eso. O sea, yo quiero escoger el que está en la caja y quiero que me salga ese. O sea, quiero ese, vengo a comprar esto. Todos esos juguetes que sacaron de Blind Box, es increíble cómo los niños aman eso. De que, a ver cuál me toca y vamos a ver. Y obviamente es con la idea de vender más. De que, ay, no me sale. Sí, bueno, obvio. Voy a comprar otro y ahí para que me salga, ¿no? Entonces, pues, no sé, supongo que si compras toda la caja, aún así no completas la colección. Tenías que comprar, no. Ir a comprar a diferentes tiendas para ver si tienes mejor suerte o no sé, o sea. Solo salió los japoneses, con las LOLs horribles. Odio las LOLs. Qué bueno que ya pasó aquí eso. Sí, gracias. Unos unicornios que les tenías que hacer un slime o una mezcla que les metías en la boca y aplastarle para que hicieran la caca del slime. Las odio. Güey, ¿qué las es odio eso, güey? ¿Qué es esa madre? No, las odio. Y así N cantidad de juguetes Blind Box. Así como que, no sé, yo quería nada más expresar mi odio hacia los juguetes que no sabes qué vas a comprar. Pero es que lo que es peor de la cosa es que, o sea, para nosotros ya pasó, pero eso sigue ahí. O sea, sí, y eso, hay muchas series y colecciones de esas madres. Y eso aunado, alimentando la ludopatía de nuestros futuros niños, ¿verdad? Aunado de eso a que pagados por youtubers, ¿no? Que, o sea, sí. Pinche youtuber, y vamos a ver muchachitos, y aquí tenemos, o sea, crítica de dura y directa, ¿no? O sea, los y es que aquí tenemos el muñequito y ahí cómo se abre y ¡oh! ¡Wow! ¡Qué guay! Nos tocó el de la paletita y mira, que, hola amiguitos, y cómo se, y lo inyectan aquí, y luego sale la pinche caca del slime y la ¡oh! No, y no está, ahí está, y va a seguir esa madre. Y dices, obviamente, como te dije en un podcast anterior, el dueño de esas cosas está haciendo angelitos de dinero, o sea, pero con dinero en vez de con nieve, o sea, ese vato caga lana, o sea, el que inventó esa madre, o sea. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya llevamos más de dos horas, sí, entonces, conclusiones, Coloso. No, pues, creo que era mejor en nuestras épocas, me gustaba más lo original, ¿no? De todo ese rollo, pero, pues, es que tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas, ¿no? O sea, como bien dije en un momentito antes, los niños de ahora, pues, van evolucionando, el juguete tiene que ir evolucionando. Solo esperemos, changuitos, que ahora sí, sea como sea la forma, el formato en que venga el juguete, no desaparezca. Porque necesitamos esto, tú mismo lo dijiste, tú para desestresarte usabas las capiruchas, ¿verdad? Y te 10 minutitos y te aliviana, te purga los pensamientos de tu cerebro. O sea, los niños necesitan un conducto, un salvoconducto para poder utilizar. Y ahora, en esta época de pandemia, todo más estrés están llenándose los niños, ¿verdad? O sea, necesitan esto para poder utilizarlo. O sea, el juguete no es esto que tenemos en nuestros empaques y coleccionamos, y mucho menos es recuerdo, es nostalgia, es vivir, es recordar, es un chorro de cosas, ¿no? O sea, es desestrés, es imaginación, es el juego de roles, ¿no? O sea, ahora tú lo tienes, ahora yo soy Esqueleto, ahora tú eres Imán, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas, es la magia del juguete, ¿no? Es lo que yo quería tocar en este podcast, ¿no? O sea, la magia del juguete en sí. Pero, o sea, evolucionando, involucionando, como sea, ¿verdad? Solo esperemos, changuitos, que nunca desaparezca esta magia, ¿no? Que no se vea sustituida por cosas electrónicas, ¿no? Que a final de cuentas, si se va un apagón o algo, pues valen queso, no son pizapapeles, ¿no? Y esto no, pues se perdió. No tienes a o sea, yo dije, o sea, no tengo a Freddy Krueger, o sea, no tengo a Robert Englund, o sea, en la figurita de acción, tengo a Freddy Krueger, poseo un pedacito de esta persona, uh-huh, ¿verdad? Aquí, y ya mi imaginación explota, ¿no? O sea, solo como conclusiones, esperemos que los juguetes no desaparezcan, sigan estando aquí por años y años, ¿verdad? O sea, y sigan alimentando la imaginación y criterio de nuestros niños y el niño interno que tenemos nosotros y el niño de los futuros. El juguete no creo que vaya a desaparecer. Yo creo que más bien que los niños no dejen de jugar con los juguetes. Eso es lo correcto. Que más me preocupa, porque bueno, nosotros seguimos comprando juguetes y los seguiremos comprando y nos siguen apasionando los juguetes. Pero me gustaría más que los niños siguieran jugando con juguetes antes de llenarse de tecnología. Porque bueno, me gustan los videojuegos, estoy en pro del entretenimiento electrónico, soy soy amante de esto y sería muy hipócrita decir que no quiero comer, pero como que nosotros combinábamos, ¿no? O sea, un rato sí, videojuegos, pero también jugamos a los monos. ¿Hasta qué edad sí. dejaste jugar a los monos, Coloso? Creo que jugar, me atrevo jugar, a decir... Jugar. Me atrevo a decir, te lo juro, que la última vez que fui a jugar fue contigo. O sea, esa fue la última vez que volví a agarrar un juguete. Y con la promesa de que dijimos, ah, bueno, la próxima semana jugamos. Y ya ese día no se pasó, ¿verdad? Y ya no volvimos a jugar. Tenemos una cita pendiente. Pero bueno, y aclarar también que, bueno, por ejemplo, tú cuando compras una figura y la pones en tu estante, es jugar. O Gio, que los acomoda de posición cada cierto tiempo sus Kamen sí. Riders, es jugar. O, pero bueno, digo, no es como antes de que les dabas una voz y creabas una historia. Y ahí diste en el clavo la imaginación. Queremos que los niños sigan usando su imaginación. Hay veces sí le pones voces y dice, hola señorita, ¿tiene mucho que hacer a la hora de la tarde? Aquí no sale por el pan. Así rápido, me acuerdo que una vez estaba jugando con mis monos, me gustaba jugar con agua. Eso sí me gustaba. No. Pero ciertos monos, los que sabía que no se dañaban y así. Y una vez me acuerdo que Batman quedó congelado de verdad. Porque lo metí en un vaso de agua. Y luego lo metí al congelador. Entonces mi mamá, ¿por qué están los monos en el congelador? Ah, es que lo atrapó el guasón, mamá. Y la, lo sacaba y así todo congelado y sí, eran aventuras. Pero y bueno. El molde del vaso, ¿no? O sea, está genial. Las cosas que se pueden hacer. Entonces, si tienen niños, póngalos a jugar y no deje usted de jugar. Sí, no dejen jugar. Y ya, es hora de las despedidas. Déjame poner aquí las despedidas. Ay, güey. Saludos, Coloso. Algo que quieras. Ya estamos en los saludos. Pues los mismos de siempre, carnalito. O sea. Saludos a todos nuestros podescuchas, que gracias si se sintió identificado con nosotros o si nos acompañó en este momento, muchas gracias, muchos saludos, ¿verdad? Esperamos que hayamos hecho un ratito ameno su espacio de donde esté haciendo ejercicio, esté escuchándonos en el carro, donde sea, ¿verdad? Saludos al amor de mi vida, a mi esposa, a mis padawans, que esperemos que nunca dejemos de jugar, ¿verdad? Ya saben, al staff del Ketchis, ¿verdad? Otro podcast que pertenecemos, ¿verdad? O sea, los de la nerdulería que nos estamos despidiendo con manteles largos. Uh-huh. Es a los del Garage del Tío Freak. No sé, ¿quién más? A todos los que nos escucharon. Muy bien, pues ya, sí. dijiste la lista. Saludos a Watan, que es nuestro diseñador gráfico. Todas las siempre. Portadas y arte que usted vea de eso es de él. Saludos a todos nuestros amigos del clan. Ahorita no los voy a decir a todos porque ya es muy tarde. Y ya dijiste a Jim Lobo, pues a todos los del Qué Chingados y a la gente que estuvo aquí en el chat, que era Life Anime Bo Podcast. Vayan, escúchenlos. A Sorcerer Z, que él sigue aquí en Nerdulería. Saludos a Dani Villegas, a Huguillo y a Paco Otro Nivel, que también estuvo por aquí. Y al Panda, que también estuvo en el chat. Saludos a todos ellos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. ¿Algo más? No, nada. Bueno, hasta aquí, porque ya quedó larguísimo. Prometemos que la otra semana no va a estar tan largo. Ay, mañana lo matamos temprano. Lo esperamos, sí, ya sé. Bueno, hasta la próxima, amigos. Voy a hacerme el chamaco. Ay.